Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo técnico y un servidor, Abel Mostaza, a la producción y los micrófonos. Les hablamos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. La educación, como agente socializador, tiene un papel fundamental en la integración de los individuos en la sociedad. Por ello, es sustancial para crear un clima de igualdad, sin prejuicios ni sexismos. Son varios ya los programas en los que hemos dado pinceladas sobre el sexismo desde diferentes perspectivas. Pero, ¿hay sexismo en los colegios, universidades y en general en todos los niveles educativos? ¿Se menosprecia de forma consciente o inconsciente el trabajo académico de figuras femeninas? ¿Se desplaza todo ello por una figura masculina? Hoy, en Power por Bolerías, perspectiva de género en la educación social. El prosopón. Hola, Patricia. Hola, Abel. Bueno, hoy, antes de nada, ¿estás nerviosa? Un poco. ¿Ya se te ha pasado? No te preocupes. ¿Por qué estás nerviosa? Porque me has metido mucha presión. No te preocupes, que también lo es para mí. Para mí esto de la presentación es un mundo totalmente nuevo y no hay que no estar acostumbrado, como se ha notado ya, yo creo. Ha salido bien. Vamos a ver. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Méndez, que, bueno, es que tienes un currículum tan grande que vamos a ver por dónde empezamos. Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales. Sí. Graduada en Educación Social por la Universidad de Valladolid. Curso de Sensibilización en Igualdad de Oportunidades por el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades. Curso de Igualdad de Oportunidades, Aplicación Práctica en Servicios Sociales del Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades. Curso en Sexualidad, Mucho Más que Sexo, por la Universidad de los Andes. Curso en Primeros Auxilios Psicológicos de la Universidad Autonómica de Barcelona. Prácticas Universitarias en Oficina Internacional Laboral Horizon. La Fundación Personas, prácticas universitarias en el Centro Ocupacional Lince Talleres, de la Fundación Personas también. Luego estás de cuidadora en viviendas tuteladas o semituteladas, ¿no? Sí, así es. Has hecho campamentos de verano de la ONCE, en este caso para niños. O sea, yo no sé, con semejante currículum, si eres súper joven, o sea, ¿cómo te ha dado tiempo a hacer tanto...? Pues he de decirte que me falta poner alguna cosa, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Madre mía! Yo tengo que mirar dónde puedo hacer yo un Cifuentes de estos, ¿sabes? No, pero la mayoría de estos cursos son online, que te los sacas nada, en un ratito. Los puedes hacer todos, ¿eh? Pues, de hecho, te recomiendo todos los del Instituto de la Mujer, porque la verdad es que están fenomenal. ¿Y para hacerlos, cómo sería? Te metes en el Instituto de la Mujer, hay un apartado que pone escuela virtual, te apuntas y cosa de un mes o así, te pones un poco todos los días, incluso si no te pones todos los días, te lo sacas fácil. Uh-huh. Pues habrá que mirarlo. Sí. Porque, madre mía, pues, es que... No es para tanto. Se me cae el alma a los pies de ver tanto curso, de verdad, sinceramente. Todo legal, ¿eh? Todo legal, legal, sí, ya es lo que estoy diciendo. Tengo los títulos ahí, me gustaría. A mí me gustaría, te digo, no sé, hacerlo al método fácil, a lo partido político, no voy a decir nombres. En fin. Hoy en nuestro programa creo que comprendan los invitados que no hay nadie como tú para hablar de género y sexualidad, porque eres una experta, vamos. Bueno, tampoco tanto. Bueno. Se hace lo que se puede. Bueno, Patricia, pues es tu momento, es tu espacio. Vale. Cuéntanos. Bueno, me gustaría, un poco introduciendo el tema y para que se conozca mejor lo que es la educación social, definirlo, porque la verdad es que es una figura actualmente bastante desconocida. Tú le preguntas a alguien que es un educador social y nadie te lo va a saber definir bien. Uh-huh. Suelen decir eso de, eres asistente social, o eres trabajadora social, o incluso te dicen que si eres profesora. ¿Y no es lo mismo trabajador social que educador social, que asistente social? No, social. Es lo mismo. Ahora uh-huh. Te lo explico. Yo, si quieres, te voy a dar una definición que viene en el Código Deontológico de la Educación Social. ¿En el Código, perdón? Deontológico. Uh-huh. Que dice que el educador o educadora social es un profesional de la educación que tiene como función básica la creación de una relación educativa que facilite a la persona ser protagonista de su propia vida. Obviamente todos somos protagonistas de nuestra propia vida, pero ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos el papel de mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que lo necesiten. Uh-huh. O sea, tú eres educadora social. Sí. Y tu labor es ayudar a aquellas personas que necesiten llevar su vida como mejor puerto, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, luego pasaré a decir en plan en qué colectivos actuamos, pero esa es la finalidad, básicamente, de la educación social. Uh-huh. Bueno, la educación social surge de la pedagogía social, que es la ciencia pues, que básica de la que surge la educación social. ¿Cuáles son las funciones de un educador social? Pues mira, tiene muchas, pero entre ellas tiene la función de transmitir y promocionar la cultura, generar redes sociales y recursos educativos y sociales, la mediación social, cultural y educativa, también analizamos los contextos sociales y educativos, diseñamos, implementamos y evaluamos programas y proyectos educativos. Espera. ¿Has dicho de las redes sociales? O sea, redes sociales, no Twitter, ni Instagram, ni Facebook, vale. Claro, no. Yo has dicho redes sociales, ya me he ido al mundo. Redes sociales como, ¿cómo te lo explicaría? Como contactos que a ti te sirvan, pues, yo qué sé, alguien que esté en el paro, pues a veces dan ayudas especiales, si eres mujer y llevas mucho tiempo en el paro, dan ayudas a parados de larga duración o algo así. Sí. Hay mucha gente que desconoce que hay algunos tipos de ayuda especiales para, depende de qué personas, conectar un poco con los medios que hay en la sociedad para que pues mejores como persona en tu vida, en el aspecto laboral. ¿Y eso cómo se hace? O sea, ¿qué decir? ¿La gente acude a ti cuando se ve en esa situación o a través de una serie de estadísticas o algún método tú lo conoces y es quien se pone en contacto con esta persona? Lo primero y básico es estar informado de todo, de esas redes sociales que existen en, pues si trabajas en Valladolid, de las redes sociales que puede haber en Valladolid, o si trabajas en un pueblo como La Cisterna, pues las que hay en La Cisterna, para la persona que acude a ti. Por ejemplo, los educadores sociales pueden trabajar en los CEAS. Los CEAS son centros de acción social que normalmente se encuentran en los centros cívicos. Entonces, pues allí acuden personas que lo necesiten, que les deriven allí y te lleva el currículum y ves que ha trabajado muchos años de, yo qué sé, cuidando ancianos, pero que no tiene ningún título específico. Pero hay certificados de profesionalidad que por haber trabajado X años con un sector. En ese sector, sí, te lo pueden convalidar. Pero yo ahora, por ejemplo, yo estoy en una situación ahora mismo, vamos a poner el caso de problemas familiares o pobreza. Sí. Yo acudo al médico, tengo que ir al centro cívico y decir, me encuentro en esta situación, al CEAS, vamos. ¿Al médico? Sí. O sea, ¿quién me dice a mí cómo me llego hasta ti, quiero decir? Pues eso, acudiendo al centro cívico también está el trabajador social allí, que a lo mejor te dirá el educador o... O sea, tienes que ser tú de forma voluntaria, quiero decir. Sí, o no, o también, igual cuando vas a apuntarte al paro y ven en la situación en que estás, también te pueden derivar otros profesionales. Profesionales te derivan allí, ¿sabes? Eso es lo que quiero decir, vale, perfecto, sí. Ya te entiendo. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, si quieres te cuento en qué ámbitos actuamos. Pues sí. Vamos con ello. Bueno, podemos actuar en los servicios sociales para el desarrollo comunitario y familiar, también en la infancia y en la juventud, en formación e información para el empleo, con personas mayores, educación para la salud y las adicciones, atención a la discapacidad, animación sociocultural, educación para el ocio y el tiempo libre, intervenciones socioeducativas y de mediación para la integración social, igualdad y género, tema que tratamos hoy. E inmigración. Solo te voy a hacer dos preguntas. Igualdad y género, vamos a empezar por aquí, si te parece. Tú has dedicado tu trabajo de fin de grado precisamente al tema de igualdad y género. Sí. O sea, es decir, a mayores de todo lo que hemos leído, también tienes un TFG hablando sobre la educación. Sí, de la perspectiva de género en el grado de educación social. En el propio grado. Sí, y sí. ¿No te llovieron críticas por criticarles tú a ellos? La verdad es que empecé el trabajo con mucho miedo, pero mi tutora me tranquilizó diciendo que esto lo íbamos a hacer desde el respeto, pero obviamente criticando lo que había. Sí. Yo empecé con mucho miedo, pero bueno, mi tutora me tranquilizó. Digo, a ver si esto va a molestar a alguien. Sí, no se dieron nombres en ningún momento, pero bueno. Ya, que puede molestar a la si gente. Si no, llámale Paco y ya está. Y otra pregunta que te quería hacer. Esto de que trabajas en este tipo de sectores, entre otros has denominado, por ejemplo, animación sociocultural, pero no eres la figura... No, no sustituimos al animador sociocultural, ¿eh? En el momento no. Es lo que te quería preguntar, ¿de acuerdo? Sí. Hombre, sí, si tú eres educador social y a mayores tienes el título de animación sociocultural, pues mira, pues mejor. Mucho mejor. Claro. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, vamos por el mismo caso. Si estás con un animador sociocultural, o sea, ¿cuál es tu función en este caso, por ejemplo? Pues mira, como te he dicho antes, igual, pues crear algún programa de ocio o, ¿sabes? Sí. Igual, el que lo lleva a la práctica es el animador sociocultural, pero organizarlo, ver a la población que le puede interesar, en qué ámbito lo vas a llevar... Sí, entiendo. Bueno, ¿y salidas profesionales, aparte de estas que hemos hablado? Lo que sea a la hora de colocarte, sí, pues como a alguien tal. Le interesa estudiar esto de la educación social. Yo de hecho me metí en esto así de rebote porque yo puse como primera opción trabajo social. Pero bueno. Pero me quedé en la lista de espera, pero he de decir que no me arrepiento para nada de haberlo estudiado. Sí. Me alegro de que no me cogieran el trabajo social. Pues ámbitos, a ver. El educador social puede estar en atención a la infancia y adolescencia. ¿En qué sitios? Pues en centros de menores, como puede ser Zambrana, o en centros de justicia, en prisiones, ya en adultos, como la prisión de Villanubla. Bueno, para esto obviamente vas a tener que, porque las prisiones son entidades públicas, vas a tener que hacer obviamente un examen para sacarte la oposición, pero un educador social tiene cabida allí. Sí. También, ¿dónde podemos estar? Pues en la formación y en la inserción laboral de personas adultas. Pues eso, en el CEAS o en programas que se encarguen de dar formación complementaria, como pues estos cursos que saca el paro y cosas así para... ¿Pero tú eres la persona que está al frente de ellos o simplemente la que lo organiza para que haya otro puede profesional? Puede que sí que estés o puede que no. Puedes organizarlo y llevarlo a cabo. Hombre, el papel del educador social es más de contacto con las personas, que ahí está la diferencia con el trabajo social, que igual el trabajador social está más pues, en la organización, en temas burocráticos, el trabajo social no parte de la pedagogía y el trabajo social, bueno, hay mucho conflicto con esto porque nosotros siempre decimos que el educador social es el que tiene realmente el contacto con las personas. Sí. Pero el trabajo social también lo tiene. Igual menos, pero también lo tiene. Pero ya te digo, el trabajo social es el más trabajo, por así decirlo, de oficina. A lo mejor es como si comparamos a nivel general, con, a lo mejor más social, que la gente nos entienda, con las típicas entre ingeniería y, ¿cómo se llama esta? Y arquitectura, que siempre hay como un pique el ingeniero, el arquitecto. Sí, ¿no? Sería un poco... piques. Sí. Pues por lo que eso es muy típico. Pero bueno, el trabajo del trabajo social y del educador social tiene que ir siempre de la mano. Siempre. Entiendo. ¿Qué más ámbitos? Que me voy por las ramas. Pues en planificar programas de intervención socioeducativa, pues con mujeres maltratadas, con inmigrantes, con personas con discapacidad, con drogadictos, con minorías étnicas. ¿Dónde podemos trabajar también? Pues en entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, como las ONGs. Y bueno, también puede ser autónomo y trabajar en cooperativas de trabajadores, que esto se hace mucho en los pueblos. Se forman cooperativas pues para dinamizar un poco el pueblo y que los pueblos deshabitados y así se forman muchas veces cooperativas para reanimarlos. Sí. Como mejor, si me viene el caso, de la Villa del Libro de Urueña, ¿no? Que a lo mejor un pueblo estuvo muy deshabitado y ahora con la Villa del Libro parece que... Claro. A lo mejor sigue estando deshabitado, en mi opinión, que me perdonen las habitantes, ¿no? Pero yo creo que sí que se ha logrado un poco más atraer a la gente, atraer interés. No sé, vamos, quizá desde mi perspectiva. ¿Te parece que escuchemos un vídeo y me lo comentas? Vale. Vamos a escuchar un vídeo de los Simpson. Seguro que todos lo recuerdan. La familia Simpson tiene una discusión familiar. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Vale. Irías a Stanford, irías a Stanford, irías a Stanford. ¡Retiren sus palabras, retiren sus palabras! ¡Stanford! Esta familia ha caído hasta el fondo. Hola, soy Gabriel. ¡Ah! ¡Un coro celestial! ¡Debe ser un ángel! No, es mi localizador. Soy un trabajador social. Vengo a ayudarles a evitar que sigan peleando y vuelvan a ser una familia. No, eres un ángel. Como Denzel Washington en La Esposa del Predicador, o Will Smith en Bagger Vance, o Pegajoso en Los Cazafantasmas. Señor, sabemos que usted no es un ángel. Mi esposo ve demasiadas películas. Ay, no me culpen a mí, culpen a Hollywood en su segunda época de oro, que espero que jamás termine. En un caso tan difícil como este, quisiera observar a cada... Bueno, hemos escuchado al papel de Gabriel, que es un hombre que es trabajador social, según nos dice en el propio vídeo. Quería poner el original en castellano, pero es que no lo he conseguido. Vamos, en castellano quiere decir no latino, para que nos entendamos. Y es lo que he encontrado. ¿Qué opinas sobre esta figura? Él se define como trabajador social. Sí. Es trabajador social su labor, porque la labor que hace él es entrar con la familia Simpson, analizar los conflictos que se provocan entre ellos e intentar arreglarlos. Bueno. Porque tú me has dicho que tú estás más directa con entonces, él realmente se define como trabajador social, pero quizás su labor sea más de educador social. Sí, pero bueno, muchas veces es que no estoy mucha polémica porque hay mucho intrusismo y muchas veces las asociaciones o las empresas optan por tener a voluntarios que hagan el trabajo de un educador social. Uf, el tema del voluntariado es muy... Ya, que no estoy mucha pelea. Bueno, ahí dicen que si era un salvador, obviamente milagros no hacemos, pero mejorar la vida de gente que tiene problemas, analizando pues el contexto en que se encuentren, dándoles recursos que necesiten, sí podemos hacerlo. En el caso, por ejemplo, de la familia Simpson, simplemente decir que al final parece que sí se arregla, porque al final del capítulo canta la canción de somos una familia y demás, ¿no? Hasta que se encuentran que al llegar a casa está la mujer de Las Vegas de Homer y él, Gabriel dice, mira, eres un no sé qué, no sé cuántos, y ya le juzga. Vosotros juzgáis. Llegáis al punto de decir, eres un no sé qué, o intentas, vamos, en el sentido positivo incluso, de es que eres un drogadicto y tienes que, o intentéis evitar ese tipo de juicio. Hombre, el primer paso dicen que es asumirlo siempre, entonces... Igual hay muchas personas que para darse cuenta en la realidad en que están necesitan esa hostia, por así decirlo. Desde la pedrada, sí. Sí. Para, sí, a partir de ahí, mejorar. Otras veces igual no es necesario porque la persona pues sabe que tiene un problema y lo asume. Sí, pero sí. voy a apuntar una cosita aquí para que luego no se me olvide, ¿sabes? Bueno, y las perspectivas, vamos a entrar en el tema si te parece. Entramos en la cuestión de género. En este programa lo hemos tratado en varias ocasiones. Sí, aprovecho. Me gusta, eso está bien, escucho nuestro programa. Hemos tenido a Laura y a Pablo que nos hablaron sobre ello en concreto en el rock. Y hemos tenido también programas polémicos, por ejemplo, luego hablaremos sobre ello, pero tú, la opinión del embrismo creo que es muy distinta a la mía, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí. Bueno, si quieres vamos empezando y cuando lleguemos al tema del embrismo hablamos sobre ello. Sí, porque tengo un vídeo que luego pondremos a ver qué opinas. Vale, perfecto. Bueno, como has dicho, mi TFG trata sobre la perspectiva de género en el grado de educación social. En el grado de educación social en la Universidad de Valladolid, que es donde yo lo he hecho. Yo creo que es bueno para empezar a aclarar conceptos, porque a veces la gente cree que sabe que es una cosa, pero luego realmente no, a la hora de la verdad no lo sabe. Sí, por ejemplo, el tema de género, que el otro día hablamos sobre las palabras, que yo decía que las palabras tienen género, pero no sexo, y las personas tienen género, que obviamente tienen género, pero lo que llamamos identidad biológica, o sea, sexo biológico. ¿Puedes definir esto del género aplicado a la persona, a ver si es exactamente lo mismo? Sí. Yo te voy a dar una definición de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud que es el género? Pues dice que el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Apropiados, esa palabra me da miedo, la verdad. Sí, da miedo. ¿Esto qué significa? Que establece determinados comportamientos que van a un género o a otro. O sea que identifica esto es de hombre, o sea, rosa de chicas, azul de chicos. Exacto. El género es el término que define lo que debe ser un hombre y lo que debe, lo que debe ser una mujer. Por norma general, pero yo creo que hoy en día esto debería cambiar porque... Yo creo que poco a poco pero está cambiando. Sí. El tema de la ambigüedad, a mí también es muy peligroso porque a lo mejor yo pienso que llegar a los extremos también es peligroso, pero bueno, la bobada ahora que me viene ahora mismo de muchos chicos que visten minifalda y muchas chicas que empiezan a vestir ropa ancha, sudaderas y tal, y dices, joder, de ahí no pasa nada, no sé, la tontería que se me ha venido ahora en casa. El género se suele confundir mucho con el sexo. Sí, esto que decíamos. Y el sexo es lo biológico. La identidad biológica. Sí, que viene definida pues por... nacimiento, sí. Genitales que tengas. Es decir, a lo mejor género, en este sentido, yo cuando hablo, perdóname, desde mi ignorancia, sí, siempre diferencio que una persona pues, tiene sexo, en el sentido de sexo biológico, sí, tienes, sí, hablando sí, de un viene sí, pronto, vulva o pene, ya sí, está, sí, o coño y polla, si queremos decirlo así. Identidad sexual, es decir, si hacia qué te, por qué sientes atracción. ¿Cómo y otra, te sientes tú? ¿Tú te sientes mujer? ¿Te sientes hombre? Y esto ¿qué te esto que yo, es lo que yo amo identidad ¿puedes sexual. Puedes no perdón, sentirte ninguna de las dos. Exacto, sí. Una cosa es hacia lo que es la sexualidad y otra es la identidad sexual, eso sí. Es. Sexo e identidad sexual, es decir, lo que tú te sientes. Y esa identidad sexual es lo que tú denominas género, lo que hablamos sí, de género. Sí, ahí, entiendo. Género, entiendo. Vale, perfecto. Y bueno, el género establece como patrones adecuados. Sí. Si eres chica, te tienes que maquillar, tienes que vestir de cierta forma. Si eres chico, pues tienes que ser fuerte, no puedes llorar, cosas de este tipo. Sí, uff, mira, se ve la piel de gallina porque, bueno, tú y yo nos conocemos y ya ves que yo soy que rompo las cuestiones sí, de género en muchos casos, sí. Eso está muy bien. Y todos estos comportamientos se vienen llamando roles de género. Los roles de género que son, pues, tú eres chica, tú tienes que saber cocinar, tienes que limpiar. Tú eres chico, te tiene que gustar el fútbol, tienes que ser fuerte, no puedes llorar, lo que estamos diciendo. Bueno, quitándolo de llorar, creo que por todo lo demás soy mujer. Me gusta cocinar, no me gustan los deportes en general. En fin. ¿Dónde se desarrollan los roles de género? Pues en las sociedades patriarcales. El patriarcado tan polémico. Tan escuchado últimamente, sí. Sí, así es. El patriarca. El patriarcado, sí. Antes, el patriarcado pues significaba el patriarca de la familia, el hombre mayor que... Sí, como la gente de la etnia gitana quizá que sí, tienen asociados al patriarcado. Pero esto actualmente se define de otra forma. El patriarcado es un sistema social y político, económico, que está basado en la autoridad y el liderazgo de los hombres frente a las mujeres. En la sociedad occidental lo que domina es el patriarcado. Y... una de las características de en las que se aferra mucha gente para decir, bah, pues que ya no hay patriarcado, ya no hay desigualdad, sí, porque las mujeres ya tenéis las mismas oportunidades que los hombres, esto pasaba antes, ya no pasa ahora, pero el patriarcado se adapta al tiempo y a la cultura en la que esté. Es decir, sigue existiendo, pero incluso el mismo concepto de patriarcado, aunque permanezca, cambia. Sí, sí, se adapta, se sí, adapta. Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, en un país como Arabia Saudí, donde las mujeres prácticamente no tienen derechos ni importancia, pues obviamente el patriarcado allí es diferente que el patriarcado que hay en la sociedad occidental, donde las mujeres europeas pues podemos hacer muchas más cosas que hace años, pero sigue estando ahí, de otra forma, pero sigue estando ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba. Al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío. Muy bien. Síguenos contando. Siguiendo con la aclaración de conceptos, del patriarcado sale el machismo. El machismo pues es la superioridad de los hombres frente a las mujeres. Uh-huh. Superioridad, esto siempre también... Superioridad en todos los sentidos, en cómo va esto. Porque no se me explica. Los hombres son los que tienen el poder. Vale. Las mujeres están sometidas a los hombres. Vale, vale, vale, tengo sentido. Me gustaría hacer mención especial a los micromachismos. Sí, mira, el otro día, justo en el último programa, ahora que lo dices, perdóname por tanta publicidad, ¿no? Sacamos el tema de los micromachismos, pero estamos todo el rato como diciendo, vamos a hablar sobre los micromachismos, y al final nunca vamos a poner un ejemplo. Digo, mira, hoy, pues perfecto, mira, vamos a hablar sobre ellos. ¿De acuerdo? ¿Los micromachismos qué son? Pues son muestras cotidianas de machismo que pasan desapercibidas. Son uh-huh. tan sutiles, pues que a veces ni te das cuenta. ¿Y qué hacen los micromachismos? Pues perpetúan las actitudes machistas y el machismo en la sociedad. Pero es en el sentido lingüístico, yo supongo que el micromachismo afectará al sentido lingüístico, al sentido de comportamiento quizá, o sea... Sí, a todo. Por ejemplo, sí, te voy a contar una anécdota. Yo tengo, alguna vez hemos hablado aquí también de Néstor y lo menciona un compañero mío, un amigo de Elche. Sí, tengo que llamarle porque la distancia es complicado. Pero ella, por ejemplo, me contaba una amiga suya y estuve en su casa y tal, no voy a dar tal. Y, por ejemplo, me sorprendió mucho una actitud que era en plan, yo era la primera vez que iba a esa casa. Sí. Y era, oye, para pedir un vaso de agua, no sé qué, pues vas a la cocina y lo coges. Y fue un momento muy cortante decir, coño, pero es que no es mi casa. Sin embargo, esta chica se autodefine como... Y es que luego hablaremos de la palabra, ¿no? Pero feminista en el sentido, vamos a decir, radical. Entonces era en plan, ¿por qué tengo que servirte yo a ti? No es que me quieras, no es que me das que servir, es que no es mi casa, no sé dónde está la cocina, ya, ¿sabes? Cortesía. Entonces, no sé hasta qué... Y la cuestión está aquí, por ejemplo, ella sí que decía con comportamientos que es verdad que yo estaba de acuerdo con ella, con el caso, por ejemplo, de ¿y por qué tengo que servirte? Ya fuera, imaginamos que ya conozco la casa, ¿y por qué tengo que hacerte yo el bocadillo? ¿Por qué sí. No puede ser, ya no tú, sino a lo mejor vive en un piso un chico y una chica, y ella dice el chico, oye, me haces un bocadillo, a lo mejor eso es una actitud que la tenemos reconocida, como que la mujer tiene que estar preparada para hacer ese bocadillo, por el hecho de ser mujer, y lo aceptamos, sí, y nadie... Como que sustituye a la madre. Exactamente. Entonces, esto sería, sí que sería un ejemplo de micromachismo. Sí. Todo esto para contarte la pregunta. Sí, el hombre es una persona autónoma, autosuficiente, que puede prepararse el bocadillo solo. Vamos, no creo que tenga problema para hacer un bocadillo. Bueno, no sé, hay igual mucho... Igual si es cocido ya es otra cosa, pero... Créeme que conozco bastantes amigos o bastantes compañeros con bastante... Con... Ya no sé si por prejuicio, porque... Bueno, no voy a hablar de un caso en concreto, pero bueno, digamos que desde que se independizó no le ha tocado otra que hacerse la cena. Si no, se muere de hambre, ¿no? Exacto, sí, sí, sí, sí. En fin, perdón. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo muy común que yo, la verdad es que no era muy consciente hasta que me dijeron, fíjate en esto, ya verás cómo es así. Tú estás en una terraza, tranquilamente, tomándote algo con tu pareja. Ah, vale, un bar, sí. Sí. Es que terraza en bar, sí, perdón. Y yo, que soy mujer, pido una cerveza. Ah, eso es lo que se decía. Y mi compañero, hombre... Un zumo. Pide un zumo, una Coca-Cola o otra cosa. Uh-huh. Cuando vuelve el camarero, le pone la cerveza a él y a mí otro. El zumo. Te voy a contar ahora qué dices este. Y eso pasa muchas veces. Un caso real que me ha ocurrido a mí. Ahora, justo, es que según lo estás contando, me he acordado. Estuve hace 3 semanas, creo que ha sido, en el Aquarium de Valencia, ¿no? Yo iba con una chica... Y a la hora de sellar, para que el parking sea más barato, al irte tenías que sellarlo como que habías estado en el Aquarium de Valencia. El Aquarium de Valencia tiene parking. Y se da el caso de que cuando vamos a dar el ticket, se lo entrega a la chica, se lo está diciendo ella que cuánto es, y el que estaba en la caja se dirigía a mí para que yo lo pagase, sí, para sí, que sí. yo... Sí, y fue un momento de demasiado exagerado. Además, me preguntaba las cosas a mí, digo, no, que la que conduce es ella. Sí. O sea, como que tenía que ser yo el que tenía que pagar, como que tenía que ser yo el que tenía que conducir el coche, como que... Y lo estuvimos hablando después y decir, madre mía, yo no sabía que llegaba hasta este extremo, que además súper exagerado de dirigirse todo el rato a mí, que estaba en segunda fila detrás de esta chica. Porque el rol de género marca que el que tiene que pagar es el hombre. Sí, sí, sí, vamos, pagar y conducir en este caso, las sí, dos cosas. También. Sí, sí, sí, sí. En un restaurante también vas a pagar, la chica deja el billete, pero el camarero no ha visto que ha sido la chica que ha dejado el billete. Cuando trae las vueltas sí. se las da al hombre. Al hombre. O incluso a mí me ha pasado pagando con tarjeta de crédito, dándole la tarjeta de crédito al camarero, que yo se la he dado, le devuelve la tarjeta de crédito al hombre. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, que esto está mucho más instalado de lo que creemos. Sí, y son cosas que no te das cuenta. Que por cotidiana, si no te paras a que pensar, por cotidiana no, no, no, no, sí, sí, no sí. te fijas. Son tan sutiles que pasan desapercibidas, pero está ahí. Mira, tengo anécdotas aquí para contar. Justo esta amiga, Néstor, ¿vale? La compañera, además, propusieron, él estudia ingeniería de videojuego, ¿no? Y les propusieron hacer un vídeo, no me acuerdo cómo era el asunto. Y dijo esta chica, podemos hacer un vídeo normal y corriente en el que haya micromachismos y la gente que lo vea tiene que ser capaz de detectarlos. Y a lo mejor era como el busca las diferencias entre las imágenes, ¿no? Pues hacían un vídeo y el espectador, el visionador tenía que ser capaz de captar esos 6 micromachismos que ellos plantaban, pero lo hacían como una conversación normal y corriente, a ver si eran capaces de captarlos. ¿Y los captaron? No sé. Me gustaría ver el vídeo. Se lo tengo que pedir. Néstor, si me estás escuchando, me tienes que pasar el vídeo a ver si yo los capto. Pero es lo que dices tú, que por cotidianos están como socialmente aceptados. Claro. Es algo que es lo correcto. Es lo... Sí. Luego también el famoso menspreading. ¿Menspreading? ¿Y eso qué es? De abrir las piernas en el metro. Lo he oído la polémica, sí. En el autobús, sí. Lo he oído. De hecho, vi hace poco una foto de políticos del PP que estaban sentados como en un banco en un meeting de estos que dan y había 4 hombres y una mujer. Había 2 hombres a un lado, la mujer en el medio y 2 hombres al otro lado. Los hombres estaban todos con las piernas abiertas y la mujer con las piernas cerradas y además como encogida, como que no entraba en el sitio. Y es una cosa que no te das cuenta y mucha gente dice, bah, es una chorrada, o dicen que es que los hombres tienen que llevar las piernas abiertas porque... ¿Por qué? Para que se enfríe el oído el asunto. Porque les molesta estar con las piernas más cerradas o algo así. Pero... Y yo leí esto fue muy polémico hace un mes, que salió en el periódico, me acuerdo, y leí de un chaval que decía que no, que eso es una mentira porque los genitales se subían en el mismo movimiento, o sea, que la justificación no es. Y te voy a contar de nuevo para que veas que esto lo he vivido yo como hombre. de ir en el autobús. Bueno, yo sabes que mi espacio personal se tiene que respetar completamente. Sí. Nadie se puede acercar, eso de besos y abrazos fuera, a mí no me toques, fuera. Y es que me ha dado la situación de, yo en un bus siempre intento coger las plazas individuales o sentarme atrás del todo, no sé qué rara vez se va a sentar alguien, porque de hecho a lo mejor hay mucha gente, el bus está petado y atrás está todo vacío. Y se ve una situación que además justo acaba de leer el periódico eso y digo, no puede ser verdad. Claro, como lo acabas de leer, vale, pues se sentó un hombre junto a mí, además que era un hombre delgado, no sé, tendría 40 años, no tendría más. Y tal cual, lo que dices tú, piernas abiertas y digo, mira, ¿no te das cuenta que mira, esta es la raya de mi asiento, ¿la ves? Pues estás pasándola. Tu pierna está tocando mi pierna. Sí. No incomodar a la persona que llevas al lado. Y encima es que luego personas muy, a mí me comparan a menudo con, ¿cómo se llama? El de Big Bang Theory. Sheldon. Con Sheldon Cooper. Y es que, bueno, quizá en ese sentido sea verdad. Yo tengo muchas manías, muchos tal. Y una de ellas es, por ejemplo, que mi espacio es mi espacio. Respetan donde yo estoy. Y cuando me ocurrió con este hombre fue un momento súper incómodo porque tampoco quería decirle nada. Y era como, madre mía. ¿Cómo se lo digo yo sin que se sienta ofendido? Y ya recurro a mi lenguaje técnico y demás. Y, uf, complicado. Mira, uno que nombrasteis, nuestro compañero David de las Heras, en el programa pasado, creo que fue, lo de esto es la polla o esto es un coñazo. Sí, lo dijo David, sí. Utilizar el nombre de los genitales masculinos y femeninos, los masculinos como algo positivo y los femeninos para lo negativo. Sí. Hablamos también de zorro, sí. Y una muy curiosa, que yo para documentarme para venir a tu programa, pues algo que de lo que tampoco eres consciente, pero si te fijas en la prensa, los medios de comunicación suelen ser muy machistas. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Se te ocurre? Sí. Para las noticias relacionadas con los políticos, si te das cuenta, los hombres se los suele llamar por su apellido. Rajoy, Sánchez, Iglesias, sí. Rivera. Y a las mujeres, cuando se las nombra, Soraya, Susana. Le da como más categoría a los hombres nombrándoseles por su apellido. Fíjate, nunca me había dado cuenta, pues ya, tienes razón. Sí. Yo tampoco me había dado cuenta. Sí. Pero no lo había pensado. Sí. Quizá a lo mejor el único Pablo Iglesias, pero porque se llama Pablo y no sé. No, pero que no se les pone solo Pablo o... Sí. Que sea. Bueno, Mariano igual. No, Rajoy, sí, pero... yo creo que se suele decir Rajoy, sí. Pero las mujeres sí que es verdad. Siempre que sea, a lo mejor nadie, no irás nunca de Santa María. Dicen siempre Soraya de Santa María o Soraya Sánchez de Santa María. Mm-hmm. Sí, yo a lo mejor el único hombre en el que lo hacen es con Pablo Iglesias. Porque digo, yo a Iglesias nunca lo he oído, vamos, no me suena haber oído. O a Iglesias, sino siempre yo. Y Pablo Iglesias. Sí. Entonces a lo mejor es el único que se salva. Pues eso, como para darles más importancia. Sí. Pues fíjate, no me voy a parar a pensar. Tienes toda razón del mundo, sí. Y bueno, si quieres pasamos a eliminar la falsa creencia que tiene mucha gente de que el feminismo es lo contrario al machismo. Muchas veces sí, se le hablamos, decir sí. A la gente... Ni machismo ni feminismo, igualdad. Pero no se están dando cuenta. Cuenta que del feminismo, precisamente. Que el feminismo lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. Esto yo creo que lo conté en un programa ya. Estamos otro día en inglés. Yo siempre te voy a contar anécdotas. Para que veas que esto me ocurre a mí también como hombre. Y el otro día en inglés, no sé qué salió el tema del feminismo, no me acuerdo cómo fue la conversación, y dijo el profesor, la frase fue esta: no, yo no soy machista, pero tampoco soy feminista, yo quiero que las mujeres sean igual que los hombres. Y saltó una compañera mía mayor: no, es que precisamente eso es el feminismo. Y dice, no, es que tengo que encender el feminismo y ahora quiero que nos cuentes, y luego te voy a poner yo el pero, la pega, para que veas dónde está el problema, yo creo, a este. Es que hay mucha desinformación o mala información sobre este tema que parece mentira que en el año que estamos la gente todavía no sepa que el feminismo lo que busca es la igualdad entre los hombres y las mujeres y que el feminismo es bueno para los hombres. Sí, bueno para los hombres porque tú vas a poder llorar en público, que nadie te va a llamar nenaza o marica. Porque aquí hay un sector muy importante que nos habló Laura, hoy quería, me hubiera gustado que hubiera estado Laura, que es precisamente eso, las actitudes que a lo mejor están de un hombre que están mal vistas, que son de mujer, ya no es que sea una actitud de mujer, simplemente, o sea, ya no es que tengas, que es que eso es otro problema LGTBI, es que lo digo como LGTBI asterisco, y ocurre muy a menudo, ¿no? Una cosa es la identidad sexual y otra es lo que hemos hablado antes, ¿no? Tu sexo biológico o tu sexualidad. Vamos a decir, sexualidad e identidad sexual. Y automáticamente, cuando un hombre llora en público, no es que haya cambiado su sexo, es decir, no es que se haya hecho mujer, sí, no es que haya cambiado su género, vamos a decirlo así, sino que automáticamente lo que se le hace es eres homosexual, es decir, sigues siendo hombre, pero te comportas como una mujer. O sea, sí, esto se complica. Se le ve como más femenino, más sensible. Y lo que los hombres no pueden ser sensibles. Exactamente, exactamente. Y es lo que nos contaba Laura. Dice, a ver, alguien puede ser homosexual y tener muy mala hostia y... Sí. O sea, esto no quita una cosa a la otra. Claro. Y llama la atención, ¿no? Que, vamos, a mí me llama la atención. O las chicas, que si les gusta jugar al fútbol se les llama marimachos. Marimachos, sí. O si no vas, si vas en chándal por la calle y con el pelo sin peinar... Pues lo mismo, eres lesbiana incluso. Sí. O sea, y ahí, fíjate la cosa, ahí ya no es que cambie el género, ¿no? O sea, sino que cambia, como que tú te tienen que gustar los hombres. Ha roto con los roles de género, porque tienes comportamientos que tradicionalmente pues son del opuesto a lo que eres. Sí. Pero yo digo que es que el feminismo es bueno también para los hombres, para porque hombres, te vas claro. a quitar esa presión de, por ejemplo, de lo que hablamos, de tener que pagar tú la cuenta. O de tener que... Del hombre tenía que sustentar a la familia. Te vas a quitar esa presión. Sí, claro. Y, bueno, tenemos la lacra de las feminazis. Esto es lo que... Vale, si lo vas a comentar tú, perfecto. Porque este es el pero que te quería poner yo. Pongas mucho empeño en el feminismo, ya te están llamando feminazi. Y a mí me gustaría leer del libro Todos deberíamos ser feministas, de la autora. A ver si lo leo bien. Chimamanda Ngozi Adichie. Es un libro muy cortito, muy fácil de leer, que la verdad lo recomiendan hasta para leerlo en el colegio a los niños. Te voy a leer unas hojas que describen muy bien esta situación de feminazi y tal. Yo tenía unos 14 años. Estábamos en su casa discutiendo, los dos atiborrados del conocimiento a medio digerir de los libros que habíamos leído. No me acuerdo de qué estábamos debatiendo en concreto, pero me acuerdo de que, en medio de todo, mi diatriba, o coloma, me miró y me dijo: ¿sabes que eres una feminista? No era un cumplido. Me di cuenta por el tono en el que lo dijo, el mismo tono con el que alguien te podía decir: tú apoyas el terrorismo. Yo no sabía qué quería decir exactamente aquello de feminista, pero no quería que Ocoloma se diera cuenta de que no lo sabía, así que lo pasé por alto y seguí discutiendo. Lo primero que pensaba hacer nada más llegar a casa era buscar la palabra en el diccionario. Ahora demos un salto de varios años. En 2003 escribí una novela titulada La flor púrpura, sobre un hombre que, entre otras cosas, pega a su mujer y cuya historia no termina demasiado bien. Mientras estaba promocionando la novela en Nigeria, un periodista, un hombre amable y bien intencionado, me dijo que quería darme un consejo. Me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista, y que el consejo que me daba era que no me presentara nunca como feminista, porque las feministas son mujeres infelices, porque no pueden encontrar marido. Así que decidí presentarme como feminista feliz. Por aquella época, una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era nuestra cultura, que el feminismo era antiafricano, y que yo solo me consideraba feminista porque estaba influida por los libros occidentales. Lo cual me pareció divertido porque gran parte de mis lecturas de juventud eran decididamente antifeministas. Los textos clásicos del feminismo me aburrían y me costaba horrores terminarlos. En cualquier caso, como el feminismo era antiafricano, decidí que empezaría a presentarme como feminista feliz y africana. Luego, una amiga íntima me dijo que presentarme como feminista significaba que odiaba a los hombres. Así que decidí que iba a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres. En un momento dado, llegué incluso a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres. Por supuesto, gran parte de todo esto era irónico, pero lo que demuestra es que la palabra feminista está sobrecargada de connotaciones negativas. Odias a los hombres, odias a los sujetadores, odias la cultura africana, crees que las mujeres deberían mandar siempre, no llevas maquillaje, no te depilas, siempre estás enfadada, no tienes sentido del humor y no usas desodorante. Ale. Aquí es precisamente donde te quería comentar lo del tema del embrismo y demás. El relato... me parece muy bueno, sinceramente, muy bueno para describir la situación. No, a lo mejor no define tanto, porque al fin de cuentas nos dice lo que es mediante lo que no es, pero muy, mucho para decir la situación. Y es que socialmente mucha gente identifica el feminismo con lo que yo llamo hembrismo. Muchas decir, veces no puedes decirlo por eso, porque te van a llamar feminazi, que odias a los hombres. Sí. Y una serie de tópicos de nuevo cargados. Sí. Y cuando parece, lo que nos contaba, creo que fue David el que nos lo contó en otro programa también, que cuando eres un hombre y eres un feminista, y feminista, mucha gente te salta, pero eres un maricón, no sé qué decir, pero vamos a ver, pero qué tendrá que ver absolutamente una cosa con la otra. Sí. Y por esto digo que a lo mejor el antónimo sería el hembrismo, que es el sentido de esto de superioridad. O sea, sí que supuestamente el hembrismo significaría la superioridad de la mujer frente al hombre en la sociedad. ¿Y por qué digo supuestamente? Pues porque a mí en la universidad me habían enseñado que lo contrario al machismo es el hembrismo. Sí. Pero hace tiempo leí un artículo que decía que el hembrismo realmente no existía. Bueno, ahí ya no estoy de acuerdo. Como concepto, sí, existe, pero que en la realidad no existe. Si quieres, para que se entienda mejor, te he traído un audio. Sí, vamos. Donde hay un chico que lo explica muy bien. ¿Lo escuchamos? Sí. Que tiene como objetivo la reivindicación de los derechos femeninos, así como cuestionar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de roles sociales según el género, que esta para mí pues es una de las partes más importantes. Viendo esta anterior la definición de feminista, parece obvio que prácticamente todos deberíamos considerarnos feministas, ¿no? Sin embargo, creo que lo sabéis todos, han surgido muchísimas voces muy críticas contra el movimiento feminista. Muchas de ellas han creado la ilusión de que muchísimas personas feministas se han ido hacia un extremo y muchas de ellas han variado hacia un movimiento al que se ha llamado hembrismo, que según estas personas es algo así como el equivalente del machismo para las mujeres. Es decir, la idea de que las mujeres son superiores a los hombres y que deberían tener privilegios sobre ellos. Queridos amigos, yo sé que os duele, pero siento deciros que el hembrismo es un mito. Creado por personas que se niegan a que la asignación de roles por género cambie o simplemente que se niegan a compartir sus privilegios. Así como personas que se niegan a que una mujer se empodere. Y de hecho, la mayoría de las situaciones que comúnmente se denuncian como hembristas, en realidad, son producto del machismo. Vamos a poner un par de ejemplos de estas críticas a las supuestas hembristas. Caso 1. Si un hombre pega a una mujer, todo el mundo se echa las manos a la cabeza y empieza a decir, oh Dios mío, pero si es una mujer la que pega al hombre, nadie dice nada y encima no es violencia de género. ¡Eso es hembrismo! Error. Esto es machismo. La sociedad nos atribuye unos roles. El hombre tiene que ser la persona dominante y fuerte que domina a la mujer y la mujer tiene que ser sumisa. Por eso, tradicionalmente, si una persona ve a una mujer pegando a su marido, se va a reír en vez de preocuparse porque está rompiendo ese rol. Y lo que se espera es que la mujer sea una sumisa y por eso al hombre se le llama calzonazos. Esto es para que veáis un poco que el feminismo también ayuda a los hombres. Y respecto a la crítica de que eso no es violencia de género, pues no, no es violencia de género porque violencia de género se refiere a la violencia por motivo de género. Es decir, por motivo de que un hombre ha sido criado con la idea de que puede hacerle eso a una mujer. Pero una mujer no es criada con la idea de que puede hacerle eso a un hombre. Así que en todo caso sería violencia doméstica, que no es que sea mejor. Obviamente también es muy condenable y también está penado, así que no os preocupéis que esa mujer también va a la cárcel. No os preocupéis. Otro caso. Si un hombre y una mujer se divorcian, los hijos siempre se los dan a la mujer. ¡Eso es hembrismo! De nuevo, en este caso, la mujer es vista con un rol de género completamente asignado en el cual ella solo sirve para cuidar a los hijos a los cuales ha parido y para servir a su hombre, tal y cual. Y por eso tradicionalmente pues se le dan los hijos a la mujer. Porque se supone que el hombre es el que tiene que trabajar y llevar el pan a su casa y la mujer cuida de los hijos. Eso lo siento mucho, pero tampoco es hembrista. Eso es una conducta machista. Así que, si fuerais un poco menos machista, pues también os ayudaría en esto. Esto lo he leído en una página web, o sea que esto es real. Un tercer caso, a ver. Si un hombre piropea a una mujer por la calle, es un acosador. Pero si lo hace una mujer, a un hombre no le molesta. Porque a un hombre no se le enseña que las mujeres amenazan su integridad. A las mujeres sí se le enseña eso con los hombres. Eso es hembrismo. Verás, querido amigo, yo te voy a explicar. Según las estadísticas, una mujer es violada cada 8 horas. A las mujeres en esta sociedad se las reduce a su físico, se las cosifica absolutamente. Se les enseña que deben estar alegres si las piropea un hombre porque su único objetivo en la vida es gustarle al hombre. Incluso en la página web del Ministerio del Interior viene una sección para recomendar a las mujeres cómo no ser violadas, en lugar de hacer algo para evitar que los hombres violen. Pero también hay hombres que son violados. Reconócelo, si no, eso es hembrismo. Por supuesto que lo reconocemos y una violación es exactamente igual de grave, sea a quien sea y sea del género que sea de la persona. Sea hombre, sea mujer o del género que se clasifique, que hay un amplio espectro del que ya os hablaré en algún otro momento. Pero respecto a las mujeres, esto constituye un auténtico problema social porque no os hacéis ni una ligera idea del riesgo que corren las mujeres respecto a este tema. Están en un peligro prácticamente constante y... no, no digáis que solo le pasa a unas poquitas porque no le pasa solo a unas pocas. Y ya aparte de todo, pues no es agradable que un señor por la calle te valore por tu físico sin que tú lo hayas pedido, por muy amable que pueda ser el piropo, que no suele serlo, pero te aseguro que te cosifiquen no es divertido. Si todas estas actitudes y muchísimas más son en realidad machistas en lugar de hembristas, porque hay tantísima gente que de verdad cree que existe el hembrismo. Yo no te digo que no pueda haber mujeres misándricas, porque una mujer que de verdad dice que cosas como, por ejemplo, que a todos los hombres habría que caparlos o algo así, que alguna habrá, yo nunca he visto ninguna personalmente, pero supongo que alguna habrá si tanta gente lo dice, eso es una persona misándrica. Una. Y no una persona hembrista. Sin embargo, no podemos dar un equivalente al machismo, pero con las mujeres, porque no hay una sociedad que apoye y magnifique un hembrismo. No existe el hembrismo por el simple hecho de que en nuestra cultura, la cultura occidental, no existe un matriarcado que apoye la existencia de este hembrismo y que lo lleve a la socialización, a la cabeza de todas las personas. El patriarcado, sin embargo, sí que es algo que llevamos todos dentro. En mayor o menor medida, absolutamente todos nos hemos criado en ello y de hecho todos tenemos reacciones machistas y todos tenemos reacciones misóginas y no está mal haberlas tenido, lo que está mal es seguir teniéndolas y no intentar solucionarlas y aprender de ello. Lo que quiero que entendáis es que no existe el hembrismo, lo siento, no existe nada que lo apoye y no hay pruebas. Puede haber dos o tres personas misándricas, pero dos o tres personas misándricas no pueden crear un movimiento, así que yo lo siento muchísimo, pero... la mayoría de las... Muy bien. ¿Esto es lo que nos proponías escuchar? Sí. ¿Qué te parecía? Pues no sé hasta qué punto estoy de acuerdo, porque yo creo que hay varias contradicciones. A lo mejor, la palabra a lo mejor no podríamos decir hembrismo, pero por como tenemos machismo, el contrario, el antónimo, tiene que ser hembrismo, ¿no? Entonces sí. Yo creo que por eso tiene que llamar así. Y es una realidad, de nuevo, yo creo que sí que existe, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo precisamente que él comenta y critica. Dice, vamos, yo te hablo de siempre desde mi opinión. Dice, los hijos, esto es machista porque los hijos dice el rol que tienen que ser para la mujer, entonces por eso se le da a la mujer, no sé, ya, pero es que ponte la situación del padre. El padre lo que quiere es reclamar lo contrario. Es decir, el padre en este caso estaría rompiendo los roles del machismo. Sí, pero el juez a quién le va a dar la custodia. Pero entonces el padre, ¿qué palabra utiliza? Le va a dar la custodia a la madre porque la madre es la que tradicionalmente cuida a cuidar a los hijos. Pero ¿cómo, entonces, cómo reclama él su figura? ¿Cómo dice esto lo que está ocurriendo es así? Porque él se va a quedar... el feminismo. Pero si él sí... Sí, o sea, la idea del feminismo... Bueno, claro, en este caso podría ser, sí. Visto desde ahí, claro, no había... Claro, porque es que veía que había una contradicción entre lo que decía. Digo, pero si el hombre se va a quedar sin los hijos igual. En ambos sí, tiene razón. Es verdad. Y no sé... No sé hasta qué punto te digo, porque... Lo que viene a decir esto es que... no existen sociedades matriarcales. Donde, dime un país donde las mujeres dominen sobre los hombres. No le hay. No le hay. Pero yo, por ejemplo, te voy a comentar el caso de por qué yo creo que sí que existe. Y es lo que hemos comentado otras veces. El problema, yo creo... Puede haber actitudes, que es lo que dice. Actitudes puntuales. Sí, creo que las llama misándricas. Claro, de rechazo a la... misantropía. De odio al hombre. Exactamente. Misantropía, del rechazo al... O sea, del rechazo al hombre, sí. Sí, espera que se me ha ido el santo al cielo, lo que te quería decir. Así. Yo creo que... Lo hablaba un día con Néstor, ¿no? Yo creo que muchas veces el daño que tiene el feminismo parte de los propios feministas. Yo soy feminista, ¿eh? Soy el primero. Pero un día comentamos que... Bueno, ahora hablaremos sobre eso. El problema del feminismo es que ha desembocado... El propio chico creo que lo dice en el audio. Ha desembocado como yo en dos caminos. Los feministas que buscan lo que es la igualdad, es decir, equiparemos los dos roles, normalicemos la situación, ¿vale? Yo soy de los que se considera esta rama. Y este amigo mío, Néstor, que es lo que yo llamo hembristas, dice que es que hay unos sectores que lo que dicen es no, hagamos que las mujeres sean superiores para que de esa manera, siendo las mujeres superiores, voy a ponerte situaciones. No, en lo de que hablamos de la manifestación del 8M. No, las somos las mujeres las que tenemos que hacer, los hombres no podéis venir a la manifestación y todo, o lo que David nos está contando en un micrófono cerrado, ¿no? no, como tú eres un hombre no puedes hablar de esto. Como tú eres un hombre, no, muchas veces gente que se autodenomina feminista, como tú eres un hombre no puedes ser feminista, como lo hablamos en otro programa. Y estos son los que dicen, no, no, por hecho soy mujer, solo yo puedo estar por encima. Y si exageramos, será esta situación. Yo siempre pongo el ejemplo de las panteras negras. Los negros en la sociedad americana estuvieron, bueno, ya están, estuvieron discriminados durante muchísimos tiempos. Bueno, está el caso de Parks y demás, ¿no? Del autobús. Y a lo que quiero llegar. ¿Qué buscó las panteras negras? Llegó un momento que se dijo: si buscando la igualdad nos habéis menospreciado y nos habéis toreado, incluso se me viene el ejemplo de Nina Simone, cantante que me encanta, yo creo que estoy enamorado de ella. Pero bueno. Ya lamentablemente no está entre nosotros. Nina Simone está hablando así. Y una de las cosas que se dicen es: si hemos luchado y no hemos llegado a ningún buen puerto por intentar la igualdad, esto se acabó. Vamos a hacer como vosotros. Y lo que buscaba el movimiento Panteras Negras era: vamos a. Igual que ha habido Ku Klux Klan, pues lo contrario, las Panteras Negras. La reivindicación de los negros, y hay que matar a blancos y hay que. Esto llegaba el movimiento Panteras Negras a este punto, ¿no? Es un extremo muy extremo. Y es lo que tengo yo miedo, precisamente, con el tema de este feminismo radical, que no es feminista, que para mí esto es hembrismo, sí. Pero eso por eso digo que para mí sí que existe, de estas personas que, no, como eres hombre, ¿cómo que como soy hombre? O como soy hombre no puedo... ¿Por qué? Lo que dices de la manifestación que dijeron que hombres no y tal... Bueno, yo quiero reclamar los derechos, yo quiero reclamar la igualdad. ¿Por qué no puedo representar? No dijeron, bueno, en algunos sitios sí que dijeron que no, pero en otras ciudades sí que querían, pero lo que querían es que estuviera como en la cabeza de la manifestación se viese a mujeres. Sí, esto lo hablamos. Hasta yo estoy de acuerdo, porque, por lo que decíamos, porque se viera que el movimiento partía para la igualdad por parte del género femenino, del sector femenino, no del género femenino. Pero el problema es que, como tú has dicho, yo... Además tuve una polémica, tuve una conversación por WhatsApp porque me criticaban y digo, no, es que en el cartel pone que los hombres no deben ir, que los hombres no pueden reclamarlo. Y le enseñé el cartel y se lo mandé. Y dice, claro, es que no podéis porque no sé qué. Y esta persona, lo que veíamos otro día, me llegó a juzgar diciendo, no, porque tú eres un hombre no sé qué. Y digo, pero ¿qué tendrá que ver? Yo quiero reclamar la igualdad, soy el primero, ¿por qué me estás...? Entonces, para mí esto es un caso de hembrismo. Es decir, yo considero que sí que existe. Sí, lo que decían es que los hombres no debían ir a la huelga. Sí, sí, sí. No sí. A hacerla, porque sí. Lo que querían visibilizar es qué pasaba si las mujeres faltaban paraban. En pero su tengo que trabajo. Decir, en el caso de que me digan no puedes participar en la manifestación o no puedes estar representado porque eres hombre. Digo, pero si es que yo quiero la igualdad, yo soy el primero que la quiere. No, como tú eres hombre, no puedes. Eso para mí sería... Yo fui a la manifestación aquí en Valladolid y sí que vi a hombres. Sí, sí, sí, hay lugares en los que se hizo, sí. Pero yo ya te digo que vi un cartel que se lo mandé, luego si quieres... Eso ya depende de las organizaciones que hicieran la huelga, que organizasen la huelga en cada ciudad. Pues pero yo lo que te quiero preguntar, ¿no te das cuenta como yo creo que esto sí que influye que sí, negativamente? Que hay actitudes muy extremas que influyen negativamente, por que eso sé que al final lo hacen que hacen daño. Es dañar al feminismo exacto. Darle una imagen que no debe ser. Y esto es lo que me da a mí mucho miedo, porque y en lo que se fundamentan muchos machistas para defender su actitud machista. Sí. O sea, que estamos de acuerdo en este sentido. Sí, sí. Menos mal, me agrada escucharte, porque tú no sabes... No, conozco dos personas a las que yo puedo denominar, por esto que te estoy diciendo, que yo las llamaría hembristas. En actitud de, no, porque eres hombre, no puedes hacer esto, porque no te das cuenta que no sé cuántos, y ya decirte, no, porque el rol de no sé... Y digo, no, a ver, que yo lo que quiero es la igualdad, que la quiero como tú, pero es que tú no la puedes querer porque eres hombre. Y digo, pero ¿por qué tendrá que ver? Esto se me ha dado, te lo juro, te lo juro. Y yo pienso, ¿no te das cuenta que el primero que estás haciendo daño? Y digo la primera, porque, bueno, digo en este caso las dos eran mujeres. Yo creo que precisamente su actitud... Tengo que decir que porque no hay que decirlo, tal cual fue, así es. Y no porque sean mujeres o hombres, pero van a ser más o menos. Pues, de la desinformación o de la malinformación. Ese es el problema. Hay un vídeo de en YouTube de este que hizo el Yo Soy Cani, que se llama Feminismo Moderno. Y critica precisamente esta actitud del feminismo radical. Me gusta mucho, no sé si lo habrás visto. No. Y luego al final viene la crítica diciendo, pues ahora si no te ha gustado me pondrás... Pero es que frases como machete al machito. Que a lo mejor se pueden... Que es en plan... Bueno, un machista muerto, bueno, para mí muerto. Que es, vamos a ver. Estás juzgando al machismo, es verdad. Estás diciendo el machito, el no sé qué. Pero es que estás pidiendo su muerte. Ya, sí. Vamos a ver. Esa no es la forma. Sí. Mira, hablando de anécdotas, ya que has contado tú tantas, te voy a contar yo una. Hace cosa de un año o así, fui a Zamora a unas jornadas sobre igualdad que las llevaba... el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Uh-huh. Y pues allí había varios ponentes que daban charlas. Y la primera charla, me acordaré siempre, que me llamó mucho la atención porque era un hombre. Y llegó y lo primero que dijo, bueno, se presentó, y lo primero que dijo fue: ¿quién se considera machista? Y nadie levantó la mano. Uh-huh. Solo lo levantó él. Uh-huh. Y nos quedamos todos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Dice, simplemente por el hecho de vivir en una sociedad patriarcal, tú te has criado con esos roles que te impone la sociedad, simplemente por ese hecho tú ya eres machista. Por mucho que luches por ser feminista, obviamente te vas a esforzar por ser feminista porque quieres serlo. Pero independientemente, yo te quiero decir, independientemente de tu género y de tu sexo incluso. Sí, sí, sí. Es decir, porque muchas veces... Lo volví a preguntar y uh-huh. levantamos todos la mano. Todos la mano. Es decir, eso que te quiero decir, incluso las mujeres en esta actitud también se han criado y te sí, vendría. Claro, porque sí, muchas sí. veces el tópico, o a lo mejor él mismo, por dar la charla a él, a mí me ha pasado. ¿Cómo vas a hablar tú sobre feminismo si eres hombre? Lo mismo en este sí, caso. Si ponía ejemplos de decir, anda, que no habéis criticado a la compañera de clase porque llevaba sí, una minifalda, que esto es entre mujeres, sí, se hace sí, mucho David de y yo criticarnos día, sí. entre mujeres, se lleva muchísimo y eso está muy mal. Está muy mal sí, y sí, hay sí, que sí, hacer sí, un sí. esfuerzo por cambiarlo. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, muchas veces vemos, también, a mí me ocurre, a veces tienes miedo, esto es el término sí. políticamente correcto, decir, claro, es que si hablo de ello me van a juzgar porque lo estoy criticando por ser hombre, cuando muchas veces son las propias mujeres las que hablan entre ellas criticando de la falda que llevan y tal. Sí. Y tienes miedo sí, sí, a hablar sí. precisamente, o sea, hay que reconocer que por Oye, ser hombre, esa que... por ser mujer no tienes que estar, de hecho, sino una actitud machista, ¿no? No vamos a hablar de ello porque como las mujeres no podemos hablar porque no sé qué, eso es lo que dice el mismo vídeo, ¿no? Sí. De, es que no sé cómo explicarme. Como tú eres hombre, no puedes criticar que nosotros estemos comentando qué tal, porque o tú eres hombre, no puedes hablar de feminismo por el hecho de ser. Es que voy a reiterarme el ejemplo. Pero como que si lo haces, te van a acusar de machista, entonces ya no puedes. Y dices, no, es que las mujeres también lo sois. Las mujeres también son También machistas, lo sois. Porque sí. sea. ¿Qué pasa? ¿Que porque soy hombre no puedo decir las mujeres también podéis ser machistas? Claro, igual que yo lo puedo ser, claro. igual que todos lo somos, como tú dices, porque tenemos este rol en el que nos hemos criado. Claro. Perdón, Patricia, al final. Con tanto corte, pero es que son cosas que tengo que contar también. O lo típico en una discoteca, que una mujer, imagínate, que se lía con tres en una noche y el hombre, igual. ¿A quién vas a juzgar? A la mujer, sí. El hombre es un macho. Se va a llamar guarra, cerda, puta, de ahí para arriba. Sí, sí, sí. Y el sí, hombre, sí. ¡buah, qué crack, qué sí, fenómeno, sí, sí, sí, sí, qué sí. machote! Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Nos hemos desviado igual un poco del tema, que era mi TFG. Y una cosa, sí, ahora hablando de tu TFG. Sí. Tu TFG se llama Perspectiva de Género en el Grado de la Educación Social. En el Grado de Educación Social en la UBA. Y perspectiva, ¿cómo perspectiva? ¿Una visión distinta del género o esto de perspectiva? Pues mira, la perspectiva de género es como una herramienta que se debe extrapolar a todos los ámbitos. ¿Y qué es? Estar presente y tomar atención en las diferencias que existen entre mujeres y hombres en cualquier actividad o en ámbito y llevarlo para que en cualquier ámbito haya igualdad. Esto creo que es la clave de todo, sinceramente. Sí. Y el problema es que es muy difícil porque, claro, tienes que estar con una actitud crítica constante. Sí, o sea, tienes sí, que estar sí, constantemente sí. con sí, la percepción de, aquí, esto estás haciendo... Y eso, claro, es, que no es una fácil, actitud no consciente es fácil. Y constante sí. que... Sí, sí, sí, sí. Bueno, analizando si sí, en el grado que estudié se daba esto, porque es curioso que la educación social pues, tiene esas asignaturas donde se da el feminismo. Uh-huh. ¿Cómo no va a haber feminismo en una carrera donde tratas este tema? Pues se comprobó que, ojo, que igual no lo estaban haciendo bien, desde el respeto siempre, para no molestar a nadie. Seguro que desde este trabajo... Ahora ya no lo sabemos porque tú no estás, ¿no? No lo sé. Pero seguro que este trabajo... Bueno, mi tutora sigue allí, así que... Alguna cosa habrá cambiado, no me cabe duda. De que algunos habrán... Eso espero. Sí, seguro que sí. Cuéntanos, sí. Bueno, para comprobar si la perspectiva de género estaba integrada en el grado y en las asignaturas, ¿cómo lo hice? Pues bueno, mi tutora me pasó como un cuestionario dividido en varias partes, donde se evaluaba pues, cada asignatura a través de los programas de la asignatura que presenta cada profesor antes de impartirla. ¿Qué dimensiones se analizaron? Pues mira, En la dimensión 1 se analizó si la presentación de la asignatura contiene un preámbulo o una introducción donde se visibilice el feminismo. En el lenguaje, muy importante, también lo habéis hablado aquí, si es un lenguaje sexista o no. Y es que esto me da mucho miedo, ¿eh? Fíjate el último programa que estuve hablando sobre ello. Y es que además, sabes que soy muy puro en el lenguaje. Sí. Entonces, podríamos, si quieres, antes de parar al siguiente, que sí, me pongas algún ejemplo de esto. Mira, el lenguaje sexista. Sí. ¿Qué es el lenguaje sexista? Pues mira, el lenguaje es uno de los medios de comunicación más importantes en las relaciones sociales. Sí. Socializas hablando. La base, yo creo que todo tipo de... Bueno, no voy a hablar filosofía aquí, perdón, pero creo que es la base de cualquier estructura social. Sí. Y las lenguas están en continua evolución. La RAE se actualiza, incluye palabras nuevas... Hablamos otro día, como tuitear, o sea... Y, pero mi pregunta es eso, ¿en qué sentido? Por ejemplo, yo hablaba de un libro en el que venía la descripción de un lenguaje no sexista, ¿no? Se llamaba así la sección. Y proponía que usáramos, por ejemplo, palabras terminadas en E, hacerlas mediante la equidad de género, ¿no? Hacer un neutro, formar una especie de neutro acabado en E. O emplear dobles artículos, los, las, camareros, camareras y cosas así, para no... Entonces, lenguaje que se utiliza... Normalmente es un lenguaje androcentrista. ¿Pero puedes ponerme algún ejemplo? Considera... Sí, mira. Por ejemplo, las edades del hombre. Vale, en ese sentido vale, sí. Se habla de la evolución de la humanidad, pero desde los hombres. Desde la perspectiva masculina. A lo mejor el título habría que cambiarlo por la evolución humana. Por ejemplo. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, sí. Lo que no te lo lograría, por ejemplo, sería la evolución del hombre y la mujer, que se en plan ya, a ver, estás alargando, pero si tienes una palabra que sí, tal, que englobe a los dos. Efectivamente, es así. Sí. Como en los colegios utilizan los alumnos, pues yo en mi TFG pecaba mucho de poner cosas así y mi tutora siempre me corregía, por ejemplo, poner el alumnado estudiantes o... El ejemplo del otro día comentamos que a lo mejor el sustituto de alumno sería estudiante, lo dijimos. Hmm. O sea, que se puede hacer mediante palabras. Esto está muy bien, porque claro, el problema es a lo mejor tener que buscar una palabra que sustituya a las dos siempre, ¿no? Pero sí, no es verdad. No es falta decir todo el rato el niño, la niña... El alumnado, fíjate, nunca lo había pensado de esa manera. Sí, el alumnado. Sí. Pues cosas así, pero no es más ya en lo típico de... No sé qué decías en tu otro programa, esta política que dijo portavoces. A lo mejor eso ya es ir muy... Al extremo y... Puntilloso. Pero igual la mujer lo hizo para llamar la atención, ¿sabes? Para darlo entre tú y yo, creo que se le fue de las manos. O sea, simplemente dijo portavoz y sin querer dijo... Queridos portavoces, esto que te pones a hablar. Luego se daría cuenta y dice, no, lo voy a justificar. Yo creo que ha sido por eso, entre tú y yo. Pero es más en no estar siempre poniendo al hombre en el centro de todo. Por ejemplo, en la educación, las cosas que se estudian, siempre la historia la han hecho los hombres. Sí, los inventos la han hecho los hombres. Sí. En el mundo de la música... Los logros los han hecho los hombres. Lo que conozco. Hay grandes figuras... La mayoría figuras de escritores que estudias son hombres. Son hombres, sí. ¿Cuánta gente...? Todavía me ocurre hoy, como anécdota. Hoy tenemos una cena, una barbacoa, fíjate que ves, es que decían alto, y les propuse hacer un duelo a textos. El duelo a textos más conocido fue precisamente en el que se creó Frankenstein. ¿Cuánta gente se sorprende cuando dices que Frankenstein fue escrito por una mujer? Hoy en día, ¿qué esto me ha ocurrido a mí con chavales jóvenes? Sí. Es que me da miedo, cuidado, que viene una juventud mucho más machista de lo que hemos sido nosotros, ¿eh? Sí, yo lo estoy viendo, proceso, ¿eh? Yo lo estoy viendo y me da mucho miedo. A lo mejor es un juicio muy, muy general, pero yo lo veo y hay actitudes, creo que lo comentaron el de Rocky Género, hay actitudes que dices, hostia, cómo lo que nos viene encima. Y en el mundo de la música en particular, creo que también lo hablaba. O sea, tenemos grandes figuras, se me viene ahora Clara Schumann, que quizá es la que más gente ha oído hablar, pero tenemos a Nanette, la hermana de Mozart. Son figuras que no han pasado por hecho ser mujer. Sí. Es más, como que a la mujer se le pedía que tocara el piano de una forma sensual, esto ocurrió en el siglo XIX, ¿vale? Sí. Te lo cuento, no sé, pero al final te cuento En el siglo XIX a la mujer se le pedía que la mujer tocara el piano para que fuera algo sensual para atraer al hombre. Pero tenía que ser, no podía saber tocarlo muy bien, porque claro, eso era cosa de hombres. O sea, claro. Era como el canto de los pájaros, pero de la mujer, en plan, toca el piano para... Y los hombres, y tuvimos, por ejemplo, claro, eso mantuvo problemas a la hora de dar conciertos, porque no podía una mujer dando conciertos, por favor. Claro, eso tenía que ser en su casa, ¿no? Sí, sí, sí, sí, perdón. Nada. Y te traía también unos ejemplos que estamos con el lenguaje. Sí. En una página he encontrado 68 actitudes machistas a las que nos enfrentamos cada día. Son actitudes micromachistas con frases, o sea, con lenguaje, sí, sí, en el que se obedece a esto. Algunas son clarísimas, como ¿qué tal que la convivencia? ¿Te ayuda en casa? Pues como que esto se lo dice a un hombre y como que la mujer tiene... Perdón, al revés, como que el hombre si ayuda, como que no está que tiene que ayudar en casa y demás. ¿Es lo que te quiero decir? Sí, que no... Lo de ayudar está mal porque también es tarea suya, no es sí, ayudar, sí, sí, es, sí, sí. Es tu tarea. Tú también vives ahí. Y algunas mucho más exageradas como, ¿te vas a comer todo eso tú sola? Que es el segundo que nos pone. Eso me pero, pasa a mí. A mí me ha ocurrido alguna que de estas que hay aquí, espérate, si la sí encuentro. Hay muchas. Pero es que algunas que digo, no, hombre, esto no sé si era machista, ¿eh? A ver si la encuentro. No sé. No pensar a salir en zapatillas, por ejemplo. Pues, ¿esto es machismo? No sé. ¿A quién se lo estaba diciendo? No, no, no te pone el caso, creo. Espera, a ver, en el principio. No te dice. Pero hay mucho más frases, situaciones y actitudes que seguimos tragando y soportando, muchas de ellas casi sin darnos cuenta. Y entra directamente en ellas. Pero, ¿no pensar a salir con esas zapatillas? Pues no sé, esa frase... No. Pues digo que es que leí como algunas... Como viene el contexto, pues igual no se ve, no lo sé. Leí algunas que era... pues sí, todo... Yo no que ya lo llevaba yo creo, al extremo, no sé. Sí. En fin. Si quieres seguir contándonos sobre... Hemos hablado del lenguaje, la siguiente dimensión. Vale. Y se analizaron en la tercera dimensión los objetivos de la asignatura. Uh-huh. Si pues incluían aspectos referidos al género o no. Los contenidos, tema muy importante, pues donde se analizó si la bibliografía utilizada incluía material de autoras o no, si era todo de hombres, la metodología, si en la evaluación y en la metodología de, en el día a día, digamos, de cada asignatura, uh-huh, pues el profesor tenía igual en cuenta a mujeres y a hombres o no. O sea, tenías que estar con el juicio crítico. Claro, activo yo esto en lo todas... he hecho después de haber pasado por todas las asignaturas, entonces yo lo podía, bueno, tenía que hacer memoria, claro, pero... Sí, sí, sí, sí, sí. Pero qué mejor que una alumna que había pasado por el propio grado para criticarlo, ¿no? Uh-huh. En la evaluación, pues si se negociaba con el alumnado o no, la sí, participación del alumnado, la interacción, bueno. Si quieres pasamos a los resultados, a ver qué resultados se obtuvieron. Mira, en la primera dimensión. Está aquí Patricia, que nos ha traído el trabajo. Sí. ¿Qué nota te pusieron por este...? Cuidado que se te está doblando una hoja, ahí en medio. No, pasa nada. Ah, vale. Un 9. O sea que mereció mucho la pena, yo creo, ¿no? Seguro que dijeron que... La exposición, pero bueno. ¿Cuál, perdón? Que lo peor fue la exposición, porque bueno, es un trago ahí pasar el tribunal y todo eso, pero bueno, al final lo acabas haciendo. Los resultados, coméntanos. Los resultados, bueno, en el marco legal, ninguna asignatura, no sé cuántas asignaturas eran ahora mismo, pero creo que eran unas 30 o 40, si no me equivoco. Ninguna asignatura recogía ningún marco legal referente a la igualdad de género, ninguna. ¿Pero qué te refieres con marco legal? No... Bueno, mi tutora me dijo que había una ley o algo así, o en la ley de educación aparecía que era obligatorio que en los programas de las asignaturas, pues así como en una introducción pusiera que se iba a tener en cuenta la igualdad de género en la asignatura, como poner el artículo, algo así, ¿sabes? Citarlo. Como citarlo o algo así, y en ninguna asignatura lo hacía. El lenguaje. Tema que a ti te gusta. El lenguaje utilizado en los programas. Se analizaba cómo estaba escrito. Las guías docentes. Sí, se incluía, ya te digo, a mujeres y a hombres. Y los resultados fueron que había carencias. Solo 3 de cada 10 programas se utilizaba un lenguaje que no invisibilizara a las mujeres. Uh-huh. El 27% están redactados con lenguaje sexista y en el 34 se incluyen algunos elementos no sexistas, pero ninguno estaba, digamos, escrito de forma equitativa. Sí, así es. Los objetivos. Sí. Bueno, aquí se analizaron varias temáticas, pues la coherencia entre los objetivos y los principios enunciados en el preámbulo, el desarrollo de conocimientos, las competencias, el bienestar social, si había una promoción de la perspectiva crítica de la toma de conciencia de desigualdades en la asignatura, las habilidades propias de un profesional comprometido con la equidad, porque eso te lo tienen que inculcar en esta carrera sí o sí. Tú tienes que estar comprometido con la igualdad de género. Claro, claro. O sea, ¿cómo vas a hablar? ¿Cómo vas dialogando con el mazo dando, no? Y bueno, tampoco quiero aburrir mucho, si quieres lo digo así un poco de forma general, pero los resultados que se obtuvieron así en todos los ámbitos no fueron buenos. Y además, en la introducción yo cuento que, curiosamente, no sé si un año anterior o dos años anteriores, el profesorado de mi facultad, de la Facultad de Educación y Trabajo Social, donde se estudia Educación Social, el profesorado había recibido unas jornadas formativas sobre igualdad. Sí. Antes de yo hacer esto. Sí. ¿Y no habían aplicado? No habían aplicado. Claro, es que hay que hacer un cambio enorme. Sí. Yo también, ¿sabes? Quiero pensar un poco como abogado del diablo, ¿no? Lo que supondría... todos estos hombres acaban de recibir el curso. Estos hombres. ¿Ves? Yo mismo soy machista. Estos hombres y mujeres han recibido el curso... Y te pones a pensar y dices, joder, es que tengo que estar con esa... Hay que ser consciente. Consciente y constante de... voy a intentar cambiar mi vocabulario, pero además constante. O sea, y muchas veces a lo mejor tienes miedo incluso de no voy a decir nada por si acaso la cago. O sea, hay que ser muy consciente, sí. O sea, fíjate. Y como conclusión yo recomendé... que porque una de las preguntas que me hicieron cuando yo expuse el TFG es... Sí. ¿Y tú qué propones para que esto cambie? Y yo dije que pues, continuar con formación en materia de género para el profesorado, bueno, para el profesorado y para cualquier trabajador de la facultad o cualquier trabajador de cualquier facultad. Porque si hablamos ya de las facultades donde la mayoría de los alumnos son hombres, como las de ingeniería o arquitectura... Sí. O lo relaciono, por ejemplo, ya te digo Néstor, el amigo mío de ingeniería de videojuego. Como que si hablas de videojuegos, tienes que ser, el creador tiene que ser un hombre y los videojuegos tienen que estar hechos para hombres y los van a jugar hombres. Claro. Y se supone, una compañera suya, ¿no? Que le gustó muchísimo, está estudiando también, y dice que es súper duro decir a la gente que le gusta jugar a juegos de matar y demás. Es en plan, porque soy mujer no puedo jugar a juegos claro. de armas. Los roles, sí, roles sí, de sí, género. Sí. O sea, que lo que pasa es eso, que la actitud consciente y constante se complica mucho, sí. Por ejemplo, en mi facultad, que en mi clase éramos todos chicas menos cuatro chicos, me parece. En las clases de infantiles, que si hay un chico, si llega que hay un chico, en esas clases, ¿cómo se habla? ¿Se dice chicas? ¿Se dice alumnas? ¿Porque si solo hay un hombre? Sí, estamos solo nosotros, sí. La mayoría son chicas, ¿por qué no se dice...? Esto, Grigelmo lo propone, Alex Grigelmo, lo cito el otro día, propone que si lo hacemos a la atención de democracia, o sea, la atención de una mayoría que debe, o sea, se debería llamar chicas. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. O, por ejemplo, ocurre, él pone otro ejemplo en el mundo deportivo, ¿no? Cuando este plural que se utiliza en el deporte, cuando gana tu equipo, mi equipo ha ganado, cuando gana tu equipo han perdido. Pero dentro, por ejemplo, se está jugando a la selección femenina y yo soy comentarista, ¿no? Abel. Y gana la selección femenina. Y el hombre dice, hemos ganado, espérate cómo fue la frase. Nosotras hemos ganado. Y empezaron a lloverle críticas en Twitter diciendo, ¿cómo nosotras? Y tú eres un hombre. Ya, pero nosotras, el equipo es femenino. Y, claro. Y empezaron a llover y decir, joder, ¿por qué va a ser nosotros si yo soy hombre? Y no es mi... O sea, este plural histórico. Es verdad que tú no has jugado ningún partido, partiendo de esa base. Pero si quieres decir que has jugado, si tú no has hecho nada, ¿por qué va a ser nosotros? Porque se tiene al hombre como el centro de todas las cosas. Sí. O sea, podemos hablar de ese... Saldrá. Primera persona del plural, pero tendiendo también al género. Es decir, si el partido es jugado por mujeres, aunque yo sea el hombre que comenta, somos nosotras. Claro. Sí. eso debería hacerse, pero eso es una cosa que no... Pero es que hay que hacer un cambio social. Mira, yo antes estaba, cuando estabas contando, estaba pensando en la publicidad, ¿vale? Bueno, siempre... los medios de comunicación son súper machistas. Claro, y yo creo que si empezamos a educar de forma visible, porque a lo mejor esto... Y los medios de comunicación son un agente socializador muy grande. Muy importante. Muy importante. No sé si importante, pero influyente, desde luego. Sí. Influyente no me cabe duda. Y yo creo que a lo mejor lo que hay que hacer es, sin exagerar, llevar esto a la cotidianidad. ¿Sabes? O sea, si un... por ejemplo, un anuncio de televisión, yo qué sé, yo veo mucho Boeing porque tiene series que la gente considera infantiles, cuidado, Hora de Aventura, siempre lo defenderé. Y hay anuncios que... La muñeca. Ahora están cambiando, ahora te pongo el ejemplo. La muñeca, sí. La muñeca, los que están jugando siempre son las niñas y la muñeca siempre es una niña y si es un niño... Había un anuncio hace un año. Eran dos muñecos que iban a la escuela y el niño era el que se portaba mal y la niña era la buena. Es que no sé si has visto el anuncio, creo que era de Nenucos. No, también en los productos de limpieza. Sí. ¿Quién salen anunciándolos? Sí, sí, sí, mujeres, las mujeres. Sí, las mujeres y a mujeres. Está cambiando, porque ahora hay algunos que sacan a hombres, pero yo creo que no le sacan de la forma adecuada, porque es esto del ayudar. Sí, sí, sí, sí, sí, tienes que ayudar, no tienes que ser tú el. Está el hombre ahí, yo qué sé, fregando los platos y llega la mujer, le da un beso. Como, ay, qué bien, que me estás fregando los platos. Sí, sí, sí, sí. Como sí, premiándole. Sí. Tú, el refuerzo positivo. Claro. Que aquí se me viene, lo que digo, está cambiando el caso de los nenucos, ¿no? Que es que hace un año, que no ha sido hace tanto. Y dices, fíjate cómo actitud está, lo ves el anuncio y ya está. Sin embargo, ha habido uno hace poco que me llamó mucho la atención, precisamente por lo que insistía. Decía versión para chico y versión para chica, lo llamaba así, ¿no? Pero como que decía el muñeco, papá, tengo hambre, no sé qué. Es decir, ya era el muñeco el que le pedía al padre, Tú, como varón, podías comprar el muñeco y el muñeco te iba a recurrir a ti. Y dices, bueno, esto es la primera vez que se hace. Aunque ya esté vendiéndote como que de los dos roles, esto es un anuncio actual, sigue estando, ¿vale? Y dices, bueno, ya está ahí, ya está visible. Si ese niño va al colegio con ese muñeco... Sí, vamos, no te quepa duda. A mí me llamaban homosexual por besar árboles. Yo creo que por eso ya no beso a la gente, ni doy abrazos, ni me quedo con tanto físico. Yo creo que el trauma viene de ahí. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? No sé. Así que me imagino al niño que juega con tal. En fin. Y también en los medios de comunicación, el utilizar a la mujer como reclamo, como cosificarla. Como un producto. Te voy a contarte, ahora que me dices, perdona, ¿eh? Si quieres, es que a lo mejor no. Te corto cada dos por tres, no, pero... No, pasa nada. Hablaba con un compañero que en la Fórmula 1 querían quitar las azafatas. Sí. Y me decía, ¿tú lo ves bien? Y digo, ni lo veo bien ni lo veo mal. Te voy a contar lo que yo haría. ¿Pondría azafatos? También, eso es. Y decía, pero, y me decía él, ¿pero cómo vas a poner hombres que no sé cuántos? Claro, ¿ves? Porque eso es de chica. ¡Ah! ¿No? Y le dije, ¿ves? ¿Estás cuenta precisamente de tu actitud machista? Claro. Ahí la tienes. Y él me decía, no, es que no lo puedes hacer porque, a ver, los conductores no sé qué. ¿Qué va a hacer ahí con el paraguas el chico? Y sin un vestidín mono, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Claro. Y ahí fue donde me di cuenta de que él se justificaba mucho. Como feminista, él se lo justifica. Yo soy el primero que se justifica. Por cierto, ahora permíteme, haciendo un paréntesis. Sí. Igual que yo corrijo los laísmos, leísmos, loísmos y todo sobre la marcha, si tú, yo tengo actitudes, dímelo, porque no soy consciente, a lo mejor, ¿sabes? Pero es lo que hablamos, que decía este hombre. ¿Quién es machista? Pues todos deberíamos levantar la mano. Sí, sí, sí. Todos. Porque no somos conscientes todos. De ello. Cuando sí, te hayas criado en una sociedad plenamente feminista, podrás decir que eres feminista. Sí, pero sí, sí, entonces, sí. Yo ya te pido, pero personalmente, si te das cuenta de alguna, dímelo, ¿eh? Porque yo soy primero que... Igual que corrijo a la gente para que cambie los loísmos, corrígeme tú a mí para qué tal. Si yo no me doy cuenta, si me doy cuenta... no sé si te estaba contando. Lo del hombre, este chico, se considera como feminista y cuando... Y en ese momento me di cuenta, digo... Esto es mucho más complicado de lo que parece. Sí, sí, muy sí. Porque él, además, es súper convencido de que lo era y cuando de repente saltó con aquella perlita de que los hombres no deberían ser zapatos... Ya. En fin, perdona, ¿eh? Claro, porque hay trabajos típicamente de mujeres y trabajos típicamente de hombres. Te corto cada por ti. El médico tiene que ser varón... Y la enfermera mujer. Madre sí, sí. Mía. Esto se llama segregación horizontal. Y bueno, también está la segregación vertical. La segregación horizontal, ¿qué es? Pues lo que decimos, que hay profesiones que están feminizadas. Una profesora, por ejemplo, en infantiles, es lo que te decía, que es que son todas mujeres. Tú vas a un colegio y luego ya, cuando vas a primaria, que a lo mejor es una carrera que árbol me mata a alguien, pero igual cuesta un poco más que infantil. O ya secundaria, que tienes que sacar un máster o lo que sea. Esto es la segregación vertical. Cuanto vas ascendiendo, los puestos de arriba están ocupados por hombres. A las mujeres se les ponen muchas trabas para ascender, muchas. Sí. Y están normalmente en sectores donde se cobra menos, donde no hay posibilidad de ascender. Los cuidados... Es que yo soy cuidadora. Es que mejor ejemplo que este, yo soy cuidadora. Y en mi trabajo somos mayoría mujeres. Mayoría mujeres. Sí. Porque sí, tradicionalmente sí. Se impone el rol este de que la mujer es la que cuida, la que tiene que tener este papel. Y bueno, lo de la segregación vertical está el techo de cristal de que los jefazos máximos en las empresas y en las organizaciones son hombres machistas. Sí, puede ser uno. Y te voy a hacer una pregunta respecto a este asunto. ¿Qué opinas, por ejemplo, que los vestuarios... Te va a parecer absurda, pero luego te lo justifico. ¿Qué opinas que los vestuarios del primar tengan que ir los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha, creo que es? ¿Y tú qué propones? ¿Que estén juntos? Que estén como esto siempre en el Corte Inglés. Porque hay gente que me dice, esto es una actitud muy buena porque no sé qué. Pues la verdad es que no me iba para pensarlo. Es que yo pensaba, cuando me dijeron por primera vez, digo... Ah, que para evitar que haya no sé qué, no sé cuántos nos vas a separar, ¿vale? Pongamos el caso, ya digo a mi audiencia, no soy homosexual antes de partir, ¿vale? Por si acaso, porque no, digo, tengo que declararlo. Bueno, ¿y si lo fueras, qué? No, pero voy a contar precisamente para esto, ¿vale? Sí. Vamos a imaginar que yo soy hombre y me dicen, no, como tú eres hombre tienes que ir a la sección de allí porque no puedes ir con las mujeres. Ya, pero es que a mí me gustan los hombres, puedo violar a un hombre. es que a veces, cuando me ocurrió con el primar, yo tengo que ir un día y voy a decir esto. Cuando me digan, no, tienes que ir a la sección de hombres. Digo, es que soy homosexual, como voy a un hombre, voy a tener que tirarme. Es que son cosas que, por eso te decía, digo, vamos a poner en el caso de que no lo sea. Yo, por cierto, si me lo quieres preguntar, soy demisexual, dentro de la sexualidad. Me identifico como tal, sí. Ya te lo has preguntado. ya te lo contesto. En fin, perdón. Pues la verdad es que es una cosa que no... Porque sí que en otras tiendas igual están juntos todos, ¿no? Pero es que, como te lo venden, como que es una cosa súper progre, y yo me pongo a pensar, digo, vamos a ver, ya estamos confundiendo identidad sexual con sexo en este caso. Es decir, por ser hombre o mujer tienes que ir aquí o aquí, pero es que a lo mejor a mí lo que me gusta son las pollas. Vamos a ver, hablando bien y pronto. No, y también lo que... ¿Te acuerdas del test ese que hicimos? ¿Qué cerebro tienes? ¿Cerebro masculino, femenino? Yo tenía un cerebro súper masculino, sí. Vamos. Yo mitad y mitad. Puedes ser mujer y tener un cerebro masculino y que te gusten los hombres o que te gusten las mujeres, pero eso no tiene nada que ver. Sí. Tengo... Vamos, es que no voy a decir el nombre, pero tengo un amigo mío que tú le ves y es súper amanerado. Es amanerado porque creo que es la palabra, que no sé qué palabra usar, ¿no? Sí, sí. Y como que son roles muy como comportamientos, y luego resulta que es el primero, vamos a decir, a lo que denominaríamos machito. O sea, machito, el típico que se tira no sé cuántas, no sé qué. Sí, sí, sí. Y dices, fíjate, como que te descoloca. Sí, pero eso es por... Uy. Vivir en una sociedad patriarcal. Sí. Oh, cristal. Y se cambiaron los roles porque salía Gumball diciendo: no, es que es muy duro ser niño. La madre dice: no, es que es muy duro ser mujer. El padre: es que es muy duro ser el padre. Y se cambiaron los roles y aparecía precisamente este en el que el tema del techo de cristal nos estaba comentando, ¿no? Y bueno, en fin, no voy a comentar el capítulo porque sería también un poco hacer spoiler, pero es lo que digo de estas series, saliendo un poco del contexto. Sí. Estas series que reivindican, que las venden como infantiles, pero cuidado, que no lo son tanto. Y en este caso se ve muy claro. Mensaje. Sí, se ve muy claro el mensaje cuál es. En fin, Patricia, perdón, te voy a estar cortando Nada, mira, todo el rato porque es que me parece súper interesante. Esto del techo de cristal se hace aún más difícil cuando una mujer trabaja en un sector que normalmente se considera masculino. ¿Cómo puede ser? Un ejemplo que yo conozco muy de cerca, una mujer ingeniera. Trabaja en una empresa y es la única mujer allí. Bueno, hay más mujeres obviamente en esa empresa porque esa empresa es muy grande, pero es la única mujer, bueno, me parece que hay otra, que está rodeada a lo mejor de 100 hombres y ella es la única. ¿Qué le pasa a esta mujer? Que no se la tiene en cuenta. Además, se la manda el doble del trabajo y no se le reconoce. Sí, sí, sí, sí, sí. Incluso hoy en día, voy a decir un comentario que es que duele oírlo, en el año 2018 duele oírlo, que le han dicho que ella no debería estar ahí porque ser ingeniero es cosa de hombres. No creo que esto sea cierto. Sí, sí, es real, es real. Madre mía. No me lo estoy inventando. Y que ella debería estar en casa haciendo cosas. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Mira, mira, mira, mira, para que lo veas tú en directo. Sí, es que hay gente así. Esto es muy injusto y da mucha rabia. Mucha rabia. Madre mía. Se me están saltando las lágrimas porque son cosas que me cabrean. En fin. Mucha rabia da. A mí, una cosa que me da mucha rabia es... yo salgo una noche a cenar con unos amigos, nos tomamos algo y después cada uno nos vamos a su casa. Pongamos en el caso de que cada uno vive en un barrio distinto. Hay dos hombres y dos mujeres. Sí. Los hombres, aunque sean las 2 de la mañana, si viven relativamente cerca del centro donde estábamos, se pueden ir caminando perfectamente solos a casa. Pues si es la mujer, tiene que ir acompañada o sí. ¿Qué va a hacer la mujer? Si se arriesga a ir sola, la puede pasar algo, obviamente. Y es culpa suya, no se te olvide decirlo. Por ir provocando y sí, claro, es culpa claro, suya. Por supuesto. ¿Y yo por qué me tengo que gastar dinero en irme a casa en un taxi cuando vivo a 10 minutos del centro? Sí, sí, sí. ¿Por sí, qué? Sí. Es que es muy injusto, a mí eso me da mucha rabia. Yo me arriesgo muchas veces en volver sola andando a casa, a riesgo de que te pase algo que me ha pasado. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero es que esto da mucha rabia, esto debería cambiar. Y aquí sí que a lo mejor... Yo pierdo el derecho de ir a mi casa andando, que es una cosa que es... Natural, que es... Porque no, ya, es, yo creo que también que muchas de las nuevas generaciones y demás... Y aquí sí que tengo que dar razón en un sentido de que los hombres en este sentido sí que creo que no somos plenamente conscientes ni podemos llegar a serlo de lo que esto supone. Porque no tenemos ese... Aquí sí que es verdad que en otros casos, ¿sabes? Sí. Y es decir, coño, es que a lo mejor no lo vemos tanto. Porque como a nosotros nunca nos ocurre y cuando vas con una mujer no lo van a decir porque estás tú como hombre, digo yo, alguno habrá que también se suelte. Sí. Entonces a lo mejor esto los hombres no lo podemos visualizar como lo veis las mujeres, pero es que no es la prima que me lo cuenta. Entonces, además en mi propia familia me lo cuentan una prima mía que vive en Aranda que se enfrenta ella a esta situación día sí, día también claro. Y día también. Y en este sentido... Pero es que, madre mía, es que no sé. No sé, son horrible, cosas que... Yo, sí. Me siento impotente en este sentido. No sé. ¿Qué más, Patricia, nos puedes contar? Mira, por ir acabando ya, yo creo que lo más importante de esta lucha, sin duda... Bueno, todo es importante, pero yo creo que es más importante... Sí. Las mujeres asesinadas. Sí, la lacra de... Sí, cuéntanos. Mira, en lo que va de año llevamos 15 mujeres asesinadas. 15. Todavía queda año, ¿eh? Estamos en el... febrero. No, ¿qué mes estamos? En mayo. En mayo. Yo creo que eso es trabajo también... Es trabajo de todos, pero yo creo que más del Estado, del gobierno, de los que mandan. Pero, ¿los que mandan quién son? Hombres. Sí, sí. Aunque bueno, está la ley esta que te obliga a que en las listas políticas tengas que meter a, pues que te cuenta, a mujeres, pero mismo, ¿dónde es que, se las mete? Y es que además abajo. Que tenga que haber una ley que te obliga a ello, cuando tiene que ser algo lo que natural. Dices tú. Sí, sí, sí, sí. Y nada, no sé si me quieres comentar algo más. no sé. Yo creo que con todo lo que nos has comentado, el tema mejor del... Una, mira, ahora que lo dices, saco el tema. Yo ya sabes que soy muy pulcro con el lenguaje. He oído una polémica respecto a de llamarlo violencia de género o violencia machista. ¿Cuál sería el término correcto y por qué para ti? Que nos puedes ilustrar más sobre esto. Violencia de género significa que a ti te están matando por el género que tienes, es decir, por ser mujer. Sí. Lo que decía el chico este en el vídeo del embrismo es que cuando es una mujer la que mata a un hombre, se llama violencia doméstica. Sí. No se llama violencia de género. Cuando es una mujer la que mata al hombre, es violencia doméstica. Y cuando es un hombre el que mata a la mujer... Violencia de género, porque pero lo mata por ser mujer. Por ser mujer y por... Aunque creo que ha cambiado la ley este año porque, por ejemplo, en el caso de Diana Kerr, el hombre que la mató no tenía ninguna relación personal con ella, pero la han incluido como violencia de género, porque antes violencia de género tenía que ser una expareja o tu marido, o, uh-huh. ¿sabes? Y también creo que se está trabajando para incluir, por ejemplo, a un hijo que mata a su madre. Sí. O incluso incluir a hombres que son asesinados por otro hombre. Por ejemplo, hay un caso de este año de un chico que ha matado al padre de su exnovia. Espérate, un chico que ha matado al padre de su exnovia, sí. El que era su suegro. Sí. ¿Y esto por qué lo ha hecho? Pues para causarle el mayor daño a su expareja. Y esas cosas están cambiando porque están ahí como intentando incluir pero otras es cosas. Es lo que te quiero decir. ¿Por qué...? Es que el término violencia de género, yo soy de los partidarios que eso es muy... No debería de ser violencia machista, más que violencia de género, pregunto. Porque en este caso, no te está matando por el hecho de ser mujer, te está matando porque tiene el rol del machismo, sí, de yo soy el hombre y por lo cual tú tienes que obedecerme y demás. No es realmente por el hecho de ser mujer, es porque yo actúo de forma machista. Por eso te pregunto, ¿no debería llamarse más...? A lo mejor es una tontería también, y un también puntillismo. También se denomina violencia machista, pero ya te digo que yo no sé en qué casos lo denominarán de una forma y de otra. Es que a mí cuando me dicen violencia de género, eso me llama mucho atención. Digo, vamos a ver un momento, ¿cómo es una actitud machista? Entonces, sí, por eso sí, te pregunto, sí. A lo mejor algún detalle, algún punto que yo no conozca además. No sé, Patricia, creo que llegamos así al final de nuestro programa. Vale. Y te agradezco personalmente que me hayas ilustrado. Además, para mí es un programa emotivo, que yo creo que bueno, lo has visto. Porque es una cosa... supongo que los escuchas serán conscientes de ello, porque creo que es el tercer programa en el que sale el tema. Espero que sí. Y espero que haya más, espero contar contigo. Mm. Quería haber tenido también a Laura hoy aquí. Está de comunión, así que la saludo. Hola, Laura. Y porque yo creo que es un tema... Que soy el primero que tiene que aprender, y es así, soy el primero todos, que... Todos debemos. Sí, todos. Sí. Y yo, igual que muchas veces, tengo lo que digo, soy el primero que tiene que aprender, pero también soy el primero que puede juzgar. Porque muchas veces veo que, no, tú no puedes porque eres lo que hemos dicho antes. Entonces, yo creo que tengo las dos actitudes. No sé si estoy autoalabándome en este sentido. Pero es un tema que me gusta mucho, con el que me emociono, porque son cosas que no entiendo, o sea, sinceramente. Y no bueno, sé. Hay que hacer un trabajo importante de empatía. Ahí es la clave. En nuestro último programa que lo dijimos también. La clave es la empatía. Ponte en el lugar. Calza mis zapatos. Sí. Es que hay mucha gente que hasta que no vive esas cosas no se da cuenta. No se da cuenta. Pero es que claro, y hasta qué punto que Exactamente. ¿Y hasta qué punto las puedes vivir? Es lo que te digo. No, ¿cómo vas a vivir? Yo como hombre, ¿cómo voy a vivir la situación? A lo mejor en ese sentido entiendo el feminismo radical. Si lo llamamos feminismo radical. Sí. A lo mejor en ese sentido tendríamos... que aprender que una bueno, mujer... Bueno, igual no te va a pasar a ti, pero igual le pasa a tu madre o a tu hermana o... Que sí, en mi familia ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Claro, que lo entonces ahí sí, igual sí, es sí. más fácil entenderlo porque le está pasando a alguien cercano a alguien tuyo, cercano, pero... exacto. Quizás sea la forma. Porque claro, estaba pensando, digo, a lo mejor invirtiendo el rol y este feminismo radical, ¿no? Que en realidad no me gusta llamarlo así, pero para que nos entendamos. Porque no, yo soy primero que diría... Yo diría empirismo en ese caso. Feminismo extremo, sí. Sí. Pero es que si feminismo es igualdad, es una contradicción lógica. Mi cabeza dice, no puede ser esto. Y estaba pensando, digo, a lo mejor habría que dar la vuelta y que a los hombres nos persiguiera una mujer y nos quisiera... Pero es que, ¿qué ocurriría? Tampoco sería lo mismo, porque como eres el hombre... Y claro, va detrás de ti, o... No, la mujer va detrás de ti, eres un macho que fíjate que te quiere violar a una mujer. Claro. Entonces, creo que en este caso no se puede... Los hombres creo que... no sé. Lo que dices tú, quizá la única forma sería de que... Lo viéramos de cerca, como ya digo, ya ha ocurrido a una prima mía. Le ha ocurrido, no, le ocurre, porque es que día a día lo tiene que vivir. Bueno, que ojalá no le pase a nadie de cerca, tuyo, claro. No, al llegar al término de la violación, desde luego no. pero de día a día de comentarios de guapa, ¿dónde vas con esa falda? No sé qué, no sé cuántos. Que aquí hay otro asunto. Mira, antes de acabar el programa, ahora que digo lo de guapa. Si te gritan guapa por la calle... El tema de los piropos también es un tema controvertido. Porque mira, es que hasta qué punto eso es machismo. No es por dármelas aquí de nada, pero uh-huh. Ayer mismo iba sola por la calle y pues, a una hora que igual no había mucha gente. Y iba por una acera y por la otra acera iba un grupo de chicos uh-huh. jóvenes. Y me empezaron a decir, uy, qué guapa, preciosa, no sé qué, si te cogiera tal y cual. Es que si te cogiera ya, ya... Pero es que esto a las mujeres lo vimos. Sí, no me cabe duda. A diario no, pero prácticamente. ¿Y cómo te sientes? Yo me siento súper incómoda. A veces me llego a sentir hasta sucia. Es una cosa que no tiene por qué, pero siento acosada, siento que no puedo caminar tranquila por la calle. Y si hay alguien más por la calle, ya todo el mundo se va a girar a mirarte. Ah, claro, porque lo ha oído y van a mirar quién es. Claro. Sí, sí. O incluso, a lo mejor se queda en un piropo, pero hay gente que igual hasta te persigue por la calle. Sí, que sí, puede empezar sí. en eso, y luego, pero puede acabar en algo más. A lo mejor se queda en un piropo. Pero tú ya vas con el miedo de que siga, de que te persiga por la calle, de que te haga algo más. Sí. Y... Aquí la otra pregunta que te quiero lanzar. Desde luego, por ejemplo, yo el otro día se me vino en el pueblo, ¿no? Mari, guapa, no sé cuánto. Las típicas, a lo mejor, un poco más de pueblo, ¿no? Sí. En ese caso, ¿tú lo considerarías o simplemente amistad que tienes suficiente confianza como para decir guapa? O sea, eran dos personas que se conocían. Que se conocían y tenían... Pues, si tienen esa confianza, obviamente. O sea, que no en todos los casos... No en todos los casos. No va a pensar que esa persona le va a violar, por ejemplo. Aquí a lo mejor sí que tenemos que hacer ese cambio sin llegar al extremo de porque ya te digo que creo que un hombre... No, en este sentido digo que sí que lo apoyo. Creo que un hombre no podría saberlo porque... Es que incluso si una mujer va detrás de ti, lo que digo de ti, si una mujer va detrás de ti, como que eres un macho porque la mujer va detrás de ti y se pirran por ti. Entonces en este sentido creo que el hombre no podría llegar a experimentar. Pero el término de cuando te dicen guapa y todo aquí, creo que a lo mejor sí que había que poner... Claro, pues que va a ocurrir otra vez lo mismo, es que va a ser lo mismo. Y decía, a lo mejor había que poner una sección femenina diciendo guapo, pero es que va a ocurrir lo mismo. Claro. Que como te están... Oh, por favor. Simplemente ya hay respeto. Sí. Tú no me conoces de nada, porque ¿por qué me tienes que juzgar? ¿Por qué tienes que...? Valorándome, además porque siempre es el físico, no te van a decir... ¡Inteligente! Sí. No te lo van a decir. No te conozco de nada, pero inteligente. Tú tienes toda la razón del mundo, Patricia. En fin, creo que llegamos ahora sí al final del programa. Vale, te lo agradezco. Voy a decir una cita final, así que haga reflexionar a tus oyentes. Una cita de Gandhi que dice: es el cambio que quieres ver en el mundo. Porque muchas veces pensamos que el cambio depende de otros, de los gobiernos, del Estado, de la gente que manda. El cambio empieza en uno mismo. Así que ellos son los que ponen las leyes y todo esto, que tienen más poder que cualquier persona normal de la calle. Pero muchas veces, y más en el feminismo, empieza por ti mismo. Porque tú vayas cambiando esas ciertas cosas. Haz lo que predico porque yo lo hago. Eso es. Sí, pues sinceramente, Patricia, me ha encantado. Enhorabuena, espero también. Que se te haya pasado. ¿A qué se te ha pasado nerviosismo? Sí, que estoy muy tranquila. Es esto al final, ya digo que todo el mundo se relaja. Y ahora, en serio, personalmente, ya creo que será en nombre de todos nuestros oyentes, en nombre de todo el equipo, hoy me ha tocado llevarlo a mí. Uh-huh. Y no me cae ninguna duda de que estamos todos súper agradecidos. Me ha encantado, me he sentido súper cómodo también, yo tengo que decirlo. Yo también. Y personalmente, ahora lo que te quiero decir, muchas gracias, porque creo que esto es una cosa que primero, como no nos ilustremos nosotros, ¿sabes? Uh-huh. En plan, como no empecemos a intentar lo que dices tú, de hacer el cambio, de ser consciente, ese solo hecho de ser consciente. Sí, sí, sí. Por lo menos ese cambio, ese vuelta de tuerca. Incluso cuando haces las cosas mal, decir, pues esto lo he hecho mal, aunque ya lo hayas hecho, pero así no lo vas a volver a repetir. Y mira, he dicho que acabamos aquí, pero le voy a preguntar. Nosotros, Patricia y yo, para que nos escuchen, somos amigos. Yo soy muchas veces el primero que hace comentarios racistas, comentarios machistas. Pero, bueno, creo que sabes que lo hago en plan coña, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Pero debería cambiar esto? Pregunto, bueno, no sé. Bueno, igual cuando queda entre nosotros, ¿sabes? Yo no me lo voy a tomar a mal ni nada, pero públicamente puede hacer daño a alguien. Sí. ¿Sabes? O sea, que entre nosotros se podría seguir haciendo tonterías de estas. Bueno, de todas maneras, voy a autoalabarme, perdóname. Voy a autoalabar, voy a ser súper machista autoalabándome. porque va a ser súper machista autonomado. Sí, bueno, por lo menos lo asumes. Cuando vamos a Galicia, a mi casa en Galicia, ¿quién cocina siempre? Tú. Porque os gusta mucho. Eso porque se le da muy bien. Es un excelente cocinero. Muchas gracias. De verdad, Patricia, fuera de bromas, muchísimas, pero muchísimas gracias. Me gustaría contar contigo para otro programa, para hablar más de este tema. Cuando quieras. Y no sé, creo que llegamos al final del programa. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Al final de nuestro espacio. Me alegra que te hayas sentido cómoda, de verdad. Espero que haya contribuido el ambiente que hemos creado y que todos nuestros oyentes empiecen a pensar también en sí mismos, en sus actitudes. Que reflexionen un poco. Que reflexionen, efectivamente. Y te voy a preguntar, ¿bibliografía? ¿Tienes algún libro? Bueno, nos has recomendado antes un libro que has dicho que te podían usar en las escuelas y demás. Sí, el de... Si Chimamanda Ngozi Adichie, todos deberíamos ser feministas, muy cortito, muy fácil de leer. Y luego también he utilizado Feminismo para principiantes. Este libro es un poco más denso, pero para la gente que no tiene ni idea, como los que dicen que feminismo y machismo es lo contrario, pues este está muy bien porque lo aborda desde un punto histórico, aclara muchos conceptos y está muy bien. Es de Nuria Varela, creo. ¿Os dejas verlo, por favor? Sí. Y también recomendar los cursos que yo he hecho del Instituto de la Mujer, que no cuestan nada, son súper entretenidos, fáciles de sacar y además online. Sí, ¿y cómo va eso el tema online, pregunto? Pues mira, te dan un temario y luego tienes como una especie de examen. Además, si suspendes el examen le puedes repetir, creo que son hasta 3 veces. Uh-huh. El temario es muy fácil de entender, te hace reflexionar y además te dan un título al acabar que lo puedes poner en el currículum. O sea que para ampliar conceptos está muy bien. Perfecto. Esa es la bibliografía ¿Que tu TFG lo podemos encontrar? Creo que está colgado en la biblioteca de la Universidad de Valladolid. Vale, de acuerdo, perfecto. Y te voy a preguntar, para contactar contigo, si algún oyente quiere contactar contigo, ¿tienes Facebook, dirección de correo electrónico, algún medio? Mira, si quieres digo mi correo electrónico, que es patri.mg6@hotmail.com. Y bueno, tengo todas las redes sociales como buen millennial que soy. ¿Cómo buen? Millennial. Ay, es que eso es lo que es moderno. Pero no sé, por ejemplo... Para estas cosas yo creo que es mejor el Twitter igual, ¿no? ¿Estar contigo en Twitter? En Twitter, que soy... Un momento, que lo busco porque no sé mi usuario. Encima está saltando la cosa esta de la privacidad. La privacidad, que ha cambiado el día 25, ha cambiado la privacidad. Nuestros oyentes que lo sepan. Tienen que actualizar en muchos sitios porque si no directamente no les dejan entrar. Ahora está mucho... La política de privacidad de datos es mucho más cerrada. Vale, el usuario es pat.mg. Ahí pueden pat con dos t's, P-A-T-T, barra sí, baja. M-G. M-G. Ahí me pueden encontrar. Pues perfecto. Ahora, por nuestra parte, ya si quieren contactar contigo, lo tienen muy fácil. Quien quiera. Por nuestra parte, como siempre, recordarles el Facebook. Recuerden que hemos cambiado el nombre para que todos los lugares nos llamemos igual. Somos en Power por Boberías, tanto en Facebook como en Instagram, nueva red que estrenamos hace poquito. En el Blogger, probablemente han entrado alguno a blog y ya no les salga nada como estética y musical. No. Ahora somos Power por Boberías. Están los mismos artículos, todo sigue igual, simplemente he cambiado la dirección. Entonces sería powerporbolerias.blogspot.com.es y nuestro correo powerporbolerias.com. O sea, es todo igual, pero todo para Power por Bolerías. Así que si quieres, Patricia, contactar con nosotros, también puedes hacerlo por aquí. Vale. Y bueno, en fin. Quiero agradecer entonces a todos nuestros oyentes la escucha, haber compartido este tiempo con nosotros, como siempre. Y decir que hoy les hemos acompañado David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo de sonido y un servidor a la producción y locución. Esto es todo. Espero que reflexionemos todos y empecemos a cambiar nuestras actitudes y hasta el próximo programa.